Cómete una hamburguesa. Llena tu boca estúpida con esa mezcla de carne mala, pan mediocre y queso insípido con salsa dulce de tomate y vinagre. No hables mientras comes. Tus gilipolleces así no suenan mejor. Experimenta el placer de lo prohibido. Siéntete al tiempo culpable y víctima de un crimen contra tu propio cuerpo. Siéntete como Obama ayer, que celebraba medio siglo con un Happy Meal tamaño NBA, que traía dentro un cupón emisor de deuda limitada. Siente, al comer tu hamburguesa, se llame Mac o Wop, el genuino sabor de la época que te ha tocado vivir. Disfruta de tu comida basura sobre tu silla basura, en el escaso tiempo libre que te permite tu trabajo basura. Dejarías toda esta mierda, pero tienes que pagar tu hipoteca basura, que en la tele prefieren llamar subprime. Siente el sabor de este mundo basura y asume que, como decía George Richter, vives en una sociedad en proceso de McDonaldización. Ese proceso, estudiado por el sociólogo neoyorquino, se basa en cuatro pilares fundamentales: eficacia, cálculo, predicción y control. En el ejemplo magistral de esta teoría, la cosa funciona así. Te comes esa hamburguesa elaborada, enfriada y calentada en el microondas conforme a los mandamientos de los dioses Ford y Taylor. Especialización, cadena de montaje, trabajo a destajo. Todo bien montado, en mostradores de escasa calidad, calculando que tardarás entre 10 y 15 minutos en tener una comida razonablemente comestible, razonablemente barata y razonablemente rápida, con calidad suficiente para que no enfermes allí mismo, pero garantizando que la cagarás prontito para volver. Ahí viene el cálculo. Poder cuantificar cuánto tardas en todo ese proceso. Cuántos como tú caben en la cola. Cuándo volverás a tener hambre, para así poder prever costes y arriesgar menos capital. Ahora olvídate de la enorme y grasienta hamburguesa imaginaria que te estabas tragando y piensa que, en base a esos mismos criterios, están hechos tus muebles, tus aparatos tecnológicos tan obsolescentes, tus contratos laborales, menguantes como la ropa barata que llevas. Piensa que también tu vida se ha McDonaldizado, que tu sistema político apesta a Big Mac y que el sistema financiero se ha ido de pleno al carajo por culpa de una McDonaldización de las inversiones internacionales. Piensa, mientras masticas esa bazofia que has comprado envuelta en papel reciclado, que es una metáfora de la vida de mierda que te tienen preparada. Porque como se escucha aquí, en la calle Montera, lo llaman hamburguesa y no lo es. La persiana. Bienvenidos a La Persiana, que hoy tiene más necesidad de abrirse que nunca. Desde dentro del cerco policial que impide a cualquier ciudadano acceder a la Puerta del Sol, abrimos este espacio de radio clandestina de la mano de la gran María Tahosa. Buenas tardes, Gerardo. Te aplaudo para empezar radiofónicamente y esperemos que este texto que te has marcado ayude a reflexionar a nuestros oyentes. Sí, es un poco... La verdad es que venía días pertreñando esto. El otro día con el Star Wars, hoy teníamos que dar un giro distinto. Sí, pues ya decimos, lo llaman hamburguesa y no lo es. Y nos la comemos, que es lo peor de todo. Yo no, pero bueno. Ella no, porque pues ya tiene un pequeño filtro inicial que es el de no comer carne. Entonces ya no puede comer carne de mierda. Sí, pero como otras cosas de mierda. El caso, mientras discutimos sobre el tipo de comida de mierda que englutimos o deglutimos, pues lo cierto es que llegar aquí a Sol ha sido una aventura, ¿verdad que sí, María? Sí, la verdad. Algunos de nosotros hemos podido llegar y hemos podido entrar en la radio con tranquilidad porque pues el cerco policial todavía no era demasiado riguroso y nos han dejado pasar, pero en el caso de algunos compañeros pues hemos tenido que decir que pues estábamos trabajando aquí en la, desde la asociación en la que estábamos emitiendo, para que nos dejen libremente hacer derecho y hacer uso de nuestro derecho de la labor de informar y de este compromiso que tenemos con los ciudadanos de informar de una forma honesta. Hay que decir que otros compañeros no han tenido tanta suerte y que, bueno, ha habido incluso detenciones entre periodistas pues que trataban de acceder durante estos días a este espacio cerrado a cal y canto, esta plaza de Tiananmen a la española, que se ha convertido en una especie de ciudad prohibida y que ahora custodian agentes de la Policía Nacional y Policía Municipal en su brigada especial con esos uniformes negros que nos recuerdan a un momento histórico determinado. Sí. Y bueno, en esta situación hemos conseguido entrar de milagro y estamos ahora mismo pues en una ciudad fantasma. Sí, eso es. Está sol, irreconocible, sin gente, sin turistas, sin ni una persona revoloteando por ahí. Los comerciantes están cabreados, ya lo hablaremos después. Y bueno, y estamos sobre todo sin invitados, porque sabéis que en La Persiana siempre intentamos traer al máximo número de voces posible, como también lo hacemos en Ágora Sol en general, y hoy pues los vamos a tener por teléfono debido a que la situación no nos lo permite. Como por teléfono en las calles de Madrid nos va a esperar Sofía de Roa. Ahora mismo me dice que se está desplazando hacia la calle Carretas, donde estaba hace poco en Callao. Uh-huh. y nos ha dicho que esperemos un poquito para esa conexión, para hacerla ya en directo desde la calle Carretas, desde la que también se nos estaba comentando que había cierta parte de la gente que estaba dialogando, departiendo con los policías. Bueno, tenemos a una de esas personas que ha estado ahí, que se sienta en la mesa con cara de circunstancias, y que es Zulo. Bienvenido aquí a los micrófonos de Ágora Sol. Hola, buenas tardes. Estabas en primera fila del acceso a la Puerta del Sol en la calle Carretas, ¿verdad? Sí, aunque la conversación no ha sido ahí. La conversación ha sido más Hemos o menos... hecho un pequeño tour, dándole la vuelta a la Puerta del Sol. Nos ha llevado un buen rato. Y en Carretas, hombre, ya empezaba a juntarse bastante gente y ya la policía empezaba a ponerse un poquito más nerviosa y a echarse para atrás, pero había algunos accesos como los de la calle Alcalá o Carrera de San Jerónimo, donde había muy poca gente, muy poca policía y los policías muy aburridos y con muchas ganas de hablar. Y estaban comentando, bueno, criterios personales, ¿no? Por así decirlo. O sea, sí, nadie habla allí, nadie hablaba en nombre del cuerpo. Bueno, pero ya estamos tan acostumbrados aquí a que nadie hable en nombre de nadie, que todo el mundo se sostiene a sí mismo y que cada palo aguanta su vela, pues que los policías también estaban en esa situación, ¿no? ¿Y os han comentado qué? Pues que no entienden muy bien qué están haciendo aquí, que se sienten un poco azafatas, porque están en los accesos atendiendo permanentemente a un montón de ciudadanos que no entienden lo que está pasando, que eso, que no están defendiendo, son gente de unidades de intervención policial, pero que no están haciendo ningún tipo de labor antidisturbios en estos momentos, sino que están simplemente en los accesos a Sol informando a señoras que quieren pasar de por qué no pueden pasar, y no saben explicárselo tampoco, porque ellos mismos no entienden la situación. Sí, un poco imagino que, bueno, los policías pues se ha podido recibir, y ahora vamos a leer el comunicado del sindicato de policía, Sindicato Unificado de Policía, que ha emitido un comunicado esta misma mañana al respecto. Pues están viviendo, pues están haciendo horas extra para poder cubrir toda esta vigilancia 24 horas de la Puerta del Sol, para evitar que, bueno, un poco la acampada policial, ¿no? Lo que comentábamos, lo que se comenta en las redes sociales, en esos mentideros digitales, pues que se está trabajando mucho con ese sentido de humor, ¿no? Con el decir, ahora son ellos los acampados. Sí, de hecho el último tuit de acampada policial es: me aburro. Más tarde repasaremos los tweets de acampada policial, también de puto helicóptero, que es una nueva cuenta de Twitter que se ha hecho, pues... Sí, es el taca, taca, taca, taca ese que anoche pudimos escuchar todos y todas. Los que vivís en el centro, pringaos. Sí. Bueno, pues para unas cosas bien y para otras cosas pues nos las tenemos que tragar. Pero en fin, que hacías referencia, Gerard, al comunicado que emitía hoy la policía. Y sí, pues en ella pues dice que están dando la cara por el gobierno y que pues son los que, en lugar de... Los ciudadanos están dirigiendo sus quejas a los policías en lugar de a los políticos. Si te parece, en vez de hablar de ello, lo leemos, porque tiene una estructura doble. Tiene para los responsables de los políticos, de los cargos policiales. Vamos a leer primero ese fragmento y luego leeremos el que hay dedicado para el Movimiento 15M. Los responsables políticos del Ministerio de Interior y los mandos policiales de la Dirección General de la Policía deben hacer un uso racional de los recursos humanos de los policías, porque no es soportable durante mucho más tiempo el régimen de trabajo que vienen soportando los miembros de la UIP, con jornadas de trabajo extenuantes y sin descanso, y con la visita del Papa en el horizonte. El Gobierno no debe iniciar una disputa con el Movimiento 15M, convirtiendo en un símbolo la Puerta del Sol. No podemos pasar de permitir una acampada chabolista durante meses a cortar el libre tránsito por la plaza, desviando autobuses, cerrando el metro y acordonando la zona como si fuera el Congreso de los Diputados el 23F. Hay un término medio que sería dejar libre acceso y no permitir que se instalen tiendas de campaña. Y para el Movimiento 15M también hay un recordatorio por parte del Sindicato Unificado de Policía que dice: el Movimiento 15M no debe confundir el fin con los medios, y ocupar una plaza es un medio para conseguir un fin, no el fin en sí mismo. Si las ideas que defienden, merecedoras de respeto y apoyo que traerían el cumplimiento de la Constitución hoy vulnerada y un respeto a la dignidad de las personas hoy ausente, al cambiar algunas pautas corruptas del sistema imperante, se difuminan en algaradas contra la policía para intentar convertir la Puerta del Sol en un poblado chabolista, habrán fracasado rotundamente. Los indignados tienen razón en todo lo que dicen y piden, y no deben equivocarse en algunas de las cosas de las que hacen. Saben saber dirigir su actuación para que suponga avances en la consecución de objetivos y no perderse en batallas estériles, como confrontar con la policía o insultarla. Es la diferencia entre ser un movimiento que pueda cambiar cosas o diluirse y acabar como antisistemas minoritarios a los que la mayoría de los ciudadanos acabará dando la espalda. No se logrará el apoyo de los ciudadanos cortando el tráfico en las calles o montando poblados chabolistas en las plazas. Hay otras muchas formas de avanzar, y de ello depende el éxito o el fracaso que cosechen. Madrid, 5 de agosto de 2011. Esto es lo que decía el Sindicato Unificado de Policía. A ti, Zulo, que has estado hablando ya con ellos con un nivel menos corporativo, hay que decir que la ideología del Sindicato Unificado de Policía, por así decirlo, dentro de los que representan a los policías en este país, pues quizás sea el más progresista o el más avanzado, aunque nos podamos ver ese doble rasero, ese doble chabolista, ¿no? Esa aparte de esa adjetivación, bueno, tiene bastante que ver con lo que se estaban diciendo los policías ahí en sí, las plazas. De hecho, otra cosa que sí que nos han dicho varias veces es que denunciemos. Uh-huh. Que denunciéis a la delegación del gobierno de Madrid, a la delegación y al ayuntamiento de Madrid, al ayuntamiento, la situación, o sea, que denunciemos la situación. Y de hecho se veía lo que hemos visto es un poco de cambio en actitud, estaban mucho más tranquilos. La gran mayoría, siguen faltando muchos que no, pero la gran mayoría de policías hoy llevan número de placa visible por primera vez. Debo decir que en el acceso que yo he tenido que pasar en la calle Montera no era así. No, ningún municipal lo lleva, pero entre las unidades de Policía Nacional todas llevan ya su número de unidad, que hasta ahora tampoco lo hacían, y gran parte de ellos llevan su número de identificativo personal. Una cosa que se reivindicaba en el anterior comunicado, en este que acabamos de leer, es que los ciudadanos dirigiesen sus quejas directamente a los políticos y no a los policías. Y antes, hablando sobre esto fuera de micros, comentábamos ya, pero son los policías los que están entre los ciudadanos y los políticos. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por un lado, o sea, si es a la hora de dirigir quejas, hay un montón de canales, desde las propias redes sociales, a través de los que se le puede protestar a un político. También tenemos las sedes de sus partidos, igual que lo estamos haciendo aquí en la calle, en un espacio público, podemos plantarnos en sus sedes. Y la otra, y lo que nos invitaban ellos, era directamente a denunciar ante la policía, ante la autoridad competente, el cierre que se está haciendo de la plaza, que además no hace falta denunciar a nadie en concreto, se denuncian unos hechos y ya un juez investigará quién es el responsable. Para cerrar, Zulo, la pregunta que te quería hacer es: ¿no te parece quizá que este cambio de actitud que has visto hoy por parte, sobre todo, de individuos dentro del cuerpo de policía, y lo que sin duda, por ejemplo, se recoge, este espíritu que se recoge en ese comunicado del Sindicato Unificado de Policía, tiene algo que ver con lo que ha pasado con el propio movimiento? O sea, quiero decir, si los viéramos como dos bandos enfrentados, han empezado a, tras varias estrategias, a buscar un autocontrol, o buscar la manera de... Quiero decir, ellos a fin de cuentas ahora mismo están buscando la solución pacífica a la situación que tienen, laboral por un lado, uh-huh, y por otro lado enfrentamiento con los manifestantes por el otro. Hay un autocontrol tan expreso de los dos bandos que, bueno, eso, por lo menos te permite ser optimista, supongo, ¿no? Un poco sí, o sea, de hecho hace un par de días la cosa estaba muy tensa y yo creo que tanto la gente del movimiento como la policía el día del desalojo había mucho nervio, mucha violencia verbal, mucho lenguaje corporal, o sea, aunque no fuese violencia explícita, o sea, mucho lenguaje corporal agresivo, y en dos días se le ha dado un poco la vuelta a la cosa. También llega un punto en el que sean los comunicados, que pase lo mismo en prácticamente todos los accesos, también tiene una pinta de acción dirigida. ¿Se están mostrando los policías como son, o alguien les ha dicho que hoy toca ser buena gente, sonreírle a toda la gente que se acerque a preguntar y responder a todas las preguntas? Me imagino, pero sí, pero que hay un gran cambio entre estos mismos policías que por ejemplo, desalojaban, no digo el desalojo de esta semana, sino la semana anterior, la acampada de Neptuno con el quinto levanta tira de la manta y medio a patadas despertando a los participantes, ¿no? Sí, la verdad es que se parece que la cosa está mejor, pero bueno, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos, y te imagino que tú ahora pues vas a seguir circundando la plaza de alguna manera, tratando de buscar en qué momento, cómo, de qué manera se accede a solo, se celebra una asamblea alternativa de una vez más, ¿no? Sí, hasta que tengamos, o sea, de momento es que estamos todos en una incertidumbre, que nos han quitado la plaza, entre comillas. El resto de ciudades están acampando y Madrid ahora mismo ya no es que no tengamos nuestro símbolo en la Puerta del Sol, sino que es que no es, nos han quitado mucho más ahora mismo. O sea, la gente no sabe dónde ir, no sabe qué hacer, y está todo sucediendo pues sobre la marcha. En todo caso, pues muchísimas gracias por estar aquí, Zulo, por contárnoslo de primera mano. Decías que no querías hablar por la radio, pero lo has hecho fantásticamente. Muchísimas gracias por estar aquí en la presión. Y gracias a vosotros por conseguirme pasar el cerco. Te hemos conseguido pasar el cerco y a cambio nos has traído información, que es con lo que trabajamos aquí, de lo que nos nutrimos. Gracias. A vosotros. Y vamos a ver si podemos conectar con Sofía, que está ya en, debe estar ya llegando o intentando acceder ahí, pues como si, pues como una, como alguien en rebajas o como un jugador de rugby. Se estará dando a la codazos, calle Carreta, sí. Bueno, codazos no, aquí todo. Vamos a ver si la escuchamos. Sofía. Hola, buenas tardes. ¿Te encuentras ya en la calle Carretas? ¿Has conseguido llegar? Pues sí, ahora mismo estoy en la calle Carretas. Aquí habrá aproximadamente unas 700 personas y muchos están sentados, hay un megáfono y la gente está saliendo a hablar y a decir un poco diferentes cosas de lo que se están viviendo estos días. También en la calle Preciados hay mucha gente, allí están pues sobre todo discutiendo entre grupillos, pues todo les parece esto. Hay gente mayor que está recordando tiempos pasados cuando la policía estaba presente en las calles. También se discute sobre la ilegalidad o no de este estado de la policía en la Puerta del Sol, sobre todo con gente que está viendo el Corte Inglés y que no está de acuerdo con lo que está pasando aquí, con que la gente proteste por esta situación policial. También ha habido algunas discusiones con los periodistas, un poco llevando contra ellos, como podemos ir viendo estos últimos días. Y gente mayor, sobre todo. Sigue habiendo mucha gente mayor. Y aquí tengo una persona que se llama Ramón, que tiene 56 años y que ahora mismo le paso, está terminando de hablar para que os cuenten un poco las motivaciones que tiene aquí. Y mientras tanto, ya te digo, la gente está hablando, está siguiendo animando a la gente a continuar, a expresar cómo esto sigue mereciendo la pena, a seguir tratando de mantener los nervios y la calma y la paciencia como lo estamos haciendo hasta ahora. Se está recordando a la marcha de Bruselas, que se está reconociendo como héroes a estas personas que están caminando bajo este sol cada día. También se están leyendo textos de esto, ver en la gente de Ita. Y bueno, aquí la gente pues animada, la verdad. También hay personas que están echando agua con el slide de vez en cuando, porque la verdad es que hace muchísimo calor. Así que si quieres cerrar, te paso aquí a Ramón. Pues sí, Sofía, adelante. ¿Sí? Hola, Ramón, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Sí, yo te escucho perfectamente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás viviendo estos momentos allí en la calle Carretas? Yo tengo 57 años, he trabajado toda mi vida en el sector de las telecomunicaciones. Yo he sido delegado 8 años por un sindicato y, bueno, no quiero mezclar unas cosas con la otra. Yo estoy comprometido con el 15M porque tengo dos hijos, mi chico de 29 años y mi hija de 31, muy bien preparados los dos, están cobrando un salario de porquería. Mi hija se ha tenido que meter de funcionaria porque, bueno, a pesar de tener carrera y tres másteres, bueno, como no es hija de... Y tiene su pito que tiene esto y lo otro, pues ha tenido que meter funcionaria. Y esto viene bastante por aquí. Lo que pasa es que actualmente, bueno, pues el chico está trabajando y la chica, pues está unos días de vacaciones, pero está bastantes días aquí. O sea, que tú en parte... Lo que veo... ¿Sí? No, adelante, Ramón. Yo lo que veo es que habéis tardado mucho en saltar porque os han esclavizado. Toda persona... Mira, cuando tenía 20 años me compré una vivienda con mi novia. La pagamos en 10 años. Como yo, todos mis amigos, todas mis amistades. La banca no tenía nada que ver. Se la pagaba el constructor y ya está. 10 años trabajando aún y dinero que él, bueno, pues me hizo una vivienda. Hoy la tenéis que pagar en 35 o 40 años. Y no les basta con eso, con hacernos esclavos. Y si encima os quedáis sin trabajo este año, el que viene, el otro, el año que se dan, que esos 40, que es toda vuestra vida laboral, se van a quedar con la vivienda. Y aparte de quedarse con la vivienda, no tiene suficiente, porque le vas a deber buena parte de ella, malas cosas, malos gastos, en fin, que te vas a trabajar en negro o te vas a otro país, o te vuelves loco y coges una copeta y te vas a matar banqueros o políticos. Sí, al fin y al cabo, esa palabra que ha utilizado, pues esclavitud, sería la que mejor definiese la situación que estabas explicando ahora mismo. Y bueno, ¿cómo estás viviendo pues el hecho de que hayan cercado la Puerta del Sol, que hayan de alguna forma no, que a los indignados les hayan privado de su símbolo? Mira, yo me empecé a mover con 18 años, cuando quisimos derribar el franquismo. Al final no lo conseguimos derribar, pero sí conseguimos muchas conquistas sociales. Pero una cosa real, está muchas veces el sol, me han dado muchos palos, he corrido mucho, pero la Puerta del Sol nunca en la dictadura se había cerrado. Y este gobierno de sinvergüenza, llamado PSOE, donde hay unos burgueses que han tomado el mando dentro del PSOE, están tomando unas decisiones que no las había tomado ni Francia. Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Ahí queda esa reflexión, Ramón. Muchísimas gracias. A ti, guapa. Y ánimo. No sé si sería posible hablar con Sofía, que sigue ahí a su lado, ¿verdad? Sí, te la paso, ¿vale? Muchísimas gracias. La salud y república. María. Sí. Gerardo. Bueno, Gerdía, Mariardo, lo que quieras. Mariardo me gusta. Seguimos aquí los dos. El caso, para cerrar, ¿es cierto lo que se está... bueno, imagino que se está... La actitud de la policía, un poco a nivel personal, a nivel individual, pues no están contentos de estar ahí. No sé si has podido palpar un poco esos ánimos. Bueno, la policía sigue con la misma actitud de siempre. No se ve ningún tipo de apatía tampoco, ni de hartazgo hacia lo que está haciendo, por lo menos en apariencia. Sí que es verdad que ha habido esos manifiestos de esas dos cosas de prensa en los que habla con el sindicato unificado de policía. Aquí también se está comentando entre la gente, se está respetando, hablando de esta postura por parte de ese sindicato de policía, pero también hay que tener en cuenta que la policía es una organización bastante amplia, donde hay muchos otros factores que incluso no solo este sindicato, y otros factores que habría que ver qué posición tienen ante esta situación que está pasando en la Puerta del Sol. Entonces, sí que sigue el respeto hacia ellos tampoco, no siguen como siempre. Sofía, mantenemos ese canal abierto, vamos a ver dónde te pillamos la próxima vez que te llamemos. Muchísimas gracias de nuevo por entrar aquí en La Persiana. Ya, bueno, muchas gracias. Solamente voy a decir que aquí cada vez hay gente y recordar que estamos a 4 de agosto. Gracias, Sofía. Gracias. La Persiana. Y ahora sí, escuchamos esa música griega que introduce pues esta especie de viaje, de teletransporte al otro lado del Mediterráneo. Es una especie de odisea, ¿verdad? Sí, es una odisea al revés. O bueno, sui generis. Somos Ulises todos, entonces. Bueno, en todo caso tenemos aquí a nuestro navegante, a nuestro Ulises, tan lejos de Ítaca, pero que viene aquí a contarnos lo que ha pasado estos días. Además hay una reflexión también. En Helena. Adelante. Gracias. El gobierno de Georgios Papandreou, en su intento de aplicar las estrictas normas de Bruselas, provoca un clima de malestar cada vez más generalizado que desemboca en las protestas de los varios colectivos profesionales. En primer lugar, los enfrentamientos con los taxistas, que tienen lugar desde hace 3 semanas, seguirán por lo menos hasta el próximo sábado, cuando se realizará una asamblea general con el objetivo de planificar las estrategias para el otoño. El cierre del Parlamento a causa de las vacaciones estivales sugeriría una provisional bajada de tensión. Ayer el presidente de la Federación de los Taxistas de Grecia, Thimios Liberopoulos, tuvo un encuentro con el presidente de la región de Ática, Ioannis Sgouros, en el que instó a la máxima autoridad autonómica que no concediera nuevos permisos de conducir taxis. La liberalización de dicha profesión implica un desarrollo de este trabajo por parte de franquicias, con consecuente contratación de manos de obra barata. Los taxistas siguen en sus protestas, sobre todo en Creta, donde han ocupado las taquillas del mayor centro arqueológico de la isla, permitiendo la entrada gratuita a los turistas en el Peloponeso, donde ha sido ocupado el aeropuerto de la ciudad sureña de Kalamata. El ministro de Fomento, Ioannis Ragusis, reiteró que las autoridades regionales deben castigar a los que realicen corte de carreteras con la retirada del permiso de ejercicio de la profesión. Además, afirmó que en casos más graves se debe exigir la responsabilidad penal. También las protestas del personal sanitario hacen entrever un septiembre muy caliente. El presidente del Colegio de Médicos de Atenas, Georgios Patulis, ha anunciado que recurrirá al Tribunal Europeo en caso de que sea aprobada en el proyecto de ley que comprende también la reforma sanitaria la liberalización de la profesión médica, permitiendo a las grandes corporaciones empresariales la apertura de centros de salud. De todas formas, Patulis observó que hay elementos positivos para destacar, como por ejemplo el hecho de que la decisión sobre el ejercicio de esos trabajos estaría en manos de los colegios de médicos, que así funcionarían como centros de coordinación política entre el Ministerio Central y los órganos periféricos. Las preocupaciones del gobierno se centran también en la aprobación de un proyecto de ley que disminuye drásticamente las entidades públicas mediante un procedimiento de abolición o fusión. Toda la prensa griega evidenció la más que probable reducción de las oficinas de Hacienda Pública de todo el país, que según el diario Atenense Tanea pasarían de las actuales 288 a 30. Estas disposiciones se encuadran en la política de recorte de funcionarios públicos impuesta por Bruselas y el Fondo Monetario Internacional. Ayer el ministro de Justicia, Miltiadis Papayoanu, afirmó que es preciso ejercer un estricto control en la red, sobre todo en los blogs anónimos que incitan a la violencia contra los políticos y las instituciones democráticas. Además, sugirió también la instalación de un mayor número de cámaras de seguridad en todo el centro de Atenas, para que se identifiquen con más facilidad a los autores de las agresiones contra autoridades públicas. Si después del desalojo de la acampada de Sintagma, he pensado a una reflexión sobre la justicia, que ha detenido a ha arrestado a ocho personas, 4 de nacionalidad griega, 2 de nacionalidad francesa, un alemán y un rumano, por ocupación de suelo público y deturpación del medio ambiente. Yo digo esto, o sea que ahora se está aprobando un proyecto de ley, sin que intervenga la justicia, que regula las construcciones abusivas en bosques y playas. Entonces, a este punto, ¿quién deturba el medio ambiente? Y sin embargo, pues 7 personas acampadas en la Plaza Sintagma sí que son un atentado contra el medio ambiente. Sí, bueno, sí, estos son peligrosos. Y estos son considerados peligrosos, los 8 de Plaza Sintagma, pero las construcciones abusivas no. Hace menos la salud. Después hay otra cosa que a mí me deja muy perplejo en estos tiempos de mala justicia, porque también aquí en España tenemos mala justicia. La justicia está al servicio de los poderosos. 2 sentencias del Consejo de Estado, Gerardo. La prima, que ha pasado inobservada en casi todos los medios, que la primera, que establece la legalidad constitucional del primer convenio entre Grecia, el FMI y la Unión Europea, a pesar de las muchísimas denuncias. La segunda, otra o otra sentencia, fallo, ridículo, diría ridículo, es que fue desestimado el recurso de 16 asociaciones ciudadanas que habían recurrido a la justicia para protestar contra el enterramiento de un templo, de un reparto arqueológico muy importante para permitir la construcción o el mantenimiento del metro, del ferrocarril urbano. Entonces, aquí se intenta cancelar nuestras historias, la historia de todo, nuestra vida, nuestra cultura, para que cuatro empresas constructoras hagan el agosto, entonces. Perdón, sí. Ese micrófono que cayó. Sí. Una vez más, mirarse en Grecia es como mirarse en un espejo, y es un placer tener aquí a Antonio Llovetti, que nos lo cuenta. Gracias, Antonio. Chao. Cuando baja el sol. Y en Cuando baja el sol, sabéis que es nuestro espacio abierto, nuestro espacio de debate, de reflexión, de análisis. Y bueno, las tertulias radiofónicas, por regla general, suelen tener invitados, suelen tener gente que habla en ellas y que viene aquí a verter sus voces sobre los micrófonos. Pero hoy, desgraciadamente, el cerco policial que nos rodea ha impedido que tengamos a muchas de estas personas en directo aquí, a nivel presencial. Vamos a hablar de un tema que es... Bueno, María va a plantear el tema mejor. Sí, ya que hablábamos de este cerco policial, nos preguntábamos pues cómo podríamos abordar esto desde la perspectiva legal. Y para asesorarnos sobre eso, tenemos al otro lado del teléfono a Jaime Sánchez, que es de la Comisión de Legal. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno... una primera reflexión sobre cómo podríamos abordar esto que está ocurriendo en las inmediaciones de la Puerta del Sol en estos últimos días. Bueno, hombre, legalmente lo que está pasando en Sol tiene un encaje difícil, porque se está produciendo una violación de derechos constitucionales y de derechos que incluso están contemplados en la Declaración de los Derechos, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Como es el derecho a la libre circulación y a la residencia. De hecho, la Constitución española establece en uno de sus artículos de la primera parte, que es donde están los derechos fundamentales, en el artículo 19, habla directamente de que los españoles tienen el derecho a circular por el territorio nacional libremente, ¿no? Y luego ya en desarrollos posteriores lo que se establece es que si se quiere restringir este derecho de libre circulación, el gobierno, el Estado, tiene la potestad de declarar el estado de sitio, ¿no? Pero el estado de sitio es algo que no se puede declarar así como así, ¿no? Y aquí entonces directamente hay una situación de facto en la que la delegación del gobierno ha decidido no dejar a las personas libremente transitar por una zona y no ha dado ninguna explicación ni tiene ningún soporte legal para hacerlo, ¿no? Pero se está aplicando una garantía constitucional en un caso en el que no está prevista, por así decirlo. Estabas hablando de un estado de sitio de facto, pero el estado de sitio es una garantía constitucional que no sería aplicable, y desde luego no por estos trámites. O sea, se está haciendo... No, claro que no. De hecho, a ver, todos los derechos, el Estado siempre se dota de la capacidad de suspender derechos, incluso sin llegar a estado de sitio, ¿no? Lo que pasa es que la serie de razones por las que se puede suspender un derecho, como es este caso, el derecho de libre circulación, exige que se den una serie de circunstancias que en este caso no se han dado. Y desde luego lo que siempre establece la ley es la proporcionalidad entre las medidas que se toman y los riesgos que se pretende atajar con ellas. En este caso, directamente esto no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, que un grupo de personas pacíficamente quieran ejercer su derecho a expresarse libremente, que también lo contempla la Constitución, en un espacio público como es la Puerta del Sol, que encima tiene muy poquito tránsito, quiero decir, de hecho, altera mucho más la vida ciudadana, pues eso, a tener que hacer una asamblea en la Gran Vía porque no nos dejan otro sitio, o circular por el Prado, que en realidad concentrarse en Sol cuando es una zona de escaso tránsito de vehículos, ¿no? Y, Jaime, ¿cuáles son las medidas legales que se podrían tomar a este respecto? Bueno, desde ahora mismo en la Comisión de Legal lo que estamos es muy cargados de trabajo con el tema de las detenciones que estamos teniendo, porque además, bueno, además de que las detenciones son totalmente injustificadas y en los dos primeros casos, que yo son los que he seguido más personalmente, directamente de lo que se acusa a la gente es falso, porque a dos personas que estaban tomando imágenes de la policía se las ha acusado de atentado contra la policía y de haberlos agredido, que es absolutamente falso. Y además tenemos el problema de que parte de las cosas que llevaban, justamente lo que son cámaras y eso, han desaparecido, con lo cual hay un problema que probablemente acabe en una denuncia a la policía porque ha desaparecido bienes particulares de las personas. También eso está absorbiendo mucho trabajo de lo que es el turno de guardia de abogados, porque al final han sido pues asistencia en comisaría, asistencia en juicio, solicitud de un habeas corpus, que ayer estuvimos hasta las 5 de la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla, en el juzgado de guardia, por ejemplo, un grupo de gente entre abogados y gente de apoyo. Todo eso no está absorbiendo mucho, pero sí que hay un grupo dentro del legal ahora mismo que está intentando darle una vuelta a ver cómo se puede denunciar esta restricción de derechos fundamentales, como es el derecho a la libre circulación. Pero yo no estoy en ese grupo, entonces no te puedo decir exactamente cómo está, pero sí que hay gente que está planteándose esto, o sea, presentar algún tipo de denuncia y desde luego sí que presentar algún tipo de protesta, ¿no? Porque no puede ser. Brevemente, Jaime, recordamos a todos los que nos estén oyendo, en el caso de que estén participando en estas concentraciones, estos intentos de retomar la Puerta del Sol, ¿qué tienen que hacer en el caso de que sean detenidos o que la policía comience una carga? Vale, se pueden dar dos cosas que se están dando últimamente después de muchas semanas sin que se dieran. Una es que te identifiquen, en ese caso te identificas, porque no puedes negarte a hacerlo. Bueno, te puedes negar, pero entonces te van a llevar a comisaría y te identifican allí, ¿vale? Si te identifican, pues ya está. Otra cosa es que lo que sí que pedimos es que, por favor, todo el mundo que identifiquen, que escriba un correo al correo legal, a legal@spanishrevolution.net, diciendo en qué sitio y a qué hora fue identificado, ¿vale? Porque vamos a ir llevando un registro, porque probablemente luego si intentan aplicarle algún tipo de sanción económica de estas directamente administrativas que no pasan por el juzgado, puede que dentro de unos meses le llegue una multa y no sepa por qué. Entonces estaría bien saberlo para poder establecer tanto temas legales de recursos como sistemas de solidaridad dentro del propio movimiento para afrontar esas multas. Y lo siguiente que puede pasar es que te detengan, ¿vale? Si te detienen, bueno, te tienen que decir que te han detenido, te trasladan a comisaría. En comisaría te tienen que explicar otra vez por qué te han detenido, de qué se te acusa, decirte, y de ahí tienes derecho a elegir un abogado o a que se te asigne uno de oficio, ¿vale? Nosotros recomendamos no decir nada de nada, simplemente decir que hasta que uno llegue el abogado no se va a declarar ni se va a hacer nada. Entonces, si se pide uno de oficio, la policía se pone en contacto con el Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid y el Colegio de Abogados le manda a quien esté de oficio en ese momento. Y si se elige uno de la comisión de legal, lo que hay que dar es el nombre y dos apellidos del abogado a la policía. No hace falta el teléfono, que la gente siempre nos pide, y el teléfono del abogado no, la policía es la que llama al abogado, ¿vale? Entonces, si tú dices... Quiero recordar el nombre claramente, ¿no? Que eso es lo que se... Y dos apellidos, es lo único que hace falta. No hace falta número de colegiado, ni número de teléfono, ni nada. Y en ese sentido, ¿vale? Jaime, hablando de identificaciones, ¿qué puede hacer el ciudadano o la ciudadana cuando se encuentra con que un policía no identificado, en este caso, es el que intenta pedirle el DNI? Ah, no, a ver, vamos a ver. Te puede pedir el DNI un policía de uniforme, un policía de paisano, previamente te tiene que mostrar su placa. Que lo identifique como policía. Uh-huh. O sea, yo ahora voy por la calle vestido de paisano normal y corriente, llego, me acerco a cualquier persona y digo, dame tu documentación, y me dice no. Sí, vale. Pero creo que vale, refería concretamente a esos que llevan el uniforme pero no llevan el número de identificación de placa. Eso está muy complicado. Hay un montón de denuncias, hay sentencias a favor, hay sentencias en contra. Tú siempre tienes derecho a exigirle el número de placa, pero vamos a ver, una cosa es y otra cosa es la vida real. Vale, o sea, tú legalmente tienes derecho a que el policía te muestre su placa o te dé su número de placa y se identifique. Yo, pues si estamos en un ambiente más o menos distendido, me siento más o menos fuerte, con un apoyo y tal y no sé qué, pues igual, pero sinceramente, si yo estoy solo y dos antidisturbios me piden la documentación, pues a lo mejor no sé si es la mejor postura, no digo desde una perspectiva jurídica, digo desde una perspectiva práctica, ¿sabes? Es entrar en una dinámica de estas porque igual lo que te pasa es que te llevas dos porrazos y además te identifica. Uh-huh. De acuerdo, o sea, Jaime. Eso no es un consejo legal, es un consejo de la vida real. Sí, de sentido común, prácticamente. Sí. Pues Jaime, agradecemos que hayas estado con nosotros en La Persiana, en Ágora Sol, y te emplazamos para próximas ocasiones. Vale, cuando queráis estamos, o yo, cualquiera de legal, estamos a vuestra disposición, ¿vale? De acuerdo, un saludo, gracias. Gracias. Hasta pronto. Y ahora sí, retomo el hilo de lo que estaba contando, que en las tertulias radiofónicas, como comentábamos antes, pues siempre vienen los invitados, y hoy nuestros invitados, pues desgraciadamente no han podido estar aquí. ¿Por qué? Porque estaban tienen un cerco policial a la altura de la calle Montera con aduana que se lo impide. Entre tanto, pues vamos a ir conectando. Vamos a hablar primero con, a ver si podemos tener ya esa conexión con Gonzalo Caro, politólogo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gonzalo, encantado de volverte a tener aquí en La Persiana, encantados los dos. Igualmente, me hubiera gustado haber podido ir, pero me parece que estaba complicado. Sí, de hecho, comentábamos que ibas a venir personalmente, pero ya hemos visto que había problemas, pues, de logística, por así decirlo. Por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues para que nuestros oyentes sepan de para qué hemos invitado a Gonzalo Caro a esta tertulia, a este análisis, bueno, esto viene al hilo de que hace unos días podíamos leer en la prensa un artículo, concretamente de Ignacio Escolar, que hablaba de que la izquierda, al menos la palabra, había desaparecido con el movimiento 15M. Gonzalo, ¿qué nos puedes contar sobre este asunto? Bueno, a ver, un par de cosas. La palabra izquierda no ha desaparecido, lo que ha desaparecido es lo que no aparece es la palabra izquierda en el movimiento 15M. Eso, es decir, yo entiendo que ahora mismo todo lo que es el 15M copa casi toda la actualidad política, pero no es correcto tampoco decir que la palabra izquierda ha desaparecido. Y otra precisión, el artículo no es de Escolar, está en el blog de Escolar, ¿vale? Pero no es de Escolar, es de Juan Luis Sánchez. Cierto, ¿vale? Cierto. Gracias por lo digo para que la gente lo sepa, porque luego al pobre Escolar a veces le dice, tú has dicho, y él dice, joder, yo no he dicho eso. Está en su blog, pero no lo ha dicho. Sí, escribe eso, mucho, pero no tanto, Escolar. Que a lo que íbamos, que la palabra izquierda desaparecida del movimiento 15M, pues sí, la verdad es que está muy desaparecida. No sé si queréis que os haga un poco un análisis de por qué, de los motivos que yo creo que pueda haber para que esté tan desaparecida. Sí, claro. Pues mirad, en mi opinión son por varios motivos. Uno, por el carácter absolutamente incluyente del movimiento 15M, ¿vale? El movimiento nace como un movimiento ciudadano, nace como una protesta que va aglutinando una serie de cuestiones que, bueno, que sí, que tradicionalmente ha podido defender la izquierda, pero está claro desde el comienzo que el movimiento pretende incluir a todos los ciudadanos. Si el movimiento se pronunciaba por ser de izquierdas, o sea, se pronunciaba diciendo somos un movimiento de izquierdas, lo que habría producido es un efecto rechazo en aquellos ciudadanos que también estaban indignados, que también tenían motivos para protestar y tienen motivos para protestar por esta situación, y por lo tanto yo creo que es una de las razones por las que el movimiento no se pronuncia ni aparece la palabra izquierda en ningún momento, por un respeto por todos aquellos ciudadanos que puedan querer participar del movimiento y no identificarse con la izquierda. Y luego también es un toque de atención a los partidos que se denominan o se autodenominan de izquierdas. También creo que es una cosa que los partidos que se denominan y autodenominan de izquierda deben de reflexionar, porque el movimiento no quiere identificarse con la izquierda, a pesar de que muchas de sus propuestas quepan en la izquierda. Esa era la pregunta que te iba a lanzar ahora, es decir, si uno examina las propuestas económicas que se están haciendo, por ejemplo, en cuanto al grupo de trabajo de economía, las ideas que se están debatiendo en cuanto a un mayor control de los mercados, por ejemplo, o conceptos como el de la dación en pago de la hipoteca, hay una serie de pilares básicos que desde luego pues tienden más hacia la izquierda que hacia la derecha, ¿no? ¿Qué podría decir? Claro. Yo paso una cosa. Primero sucede que cuando, a ver, para que nos ajustemos, a nivel nacional hay dos partidos ahora mismo con representación parlamentaria que se declaran de izquierdas, ¿vale? Uno tiene un gravísimo problema de legitimidad, que es que se presentó a las elecciones como un partido de izquierdas, obtuvo la mayoría para constituir el gobierno, me estoy refiriendo al Partido Socialista. Y después lo que ha sucedido es que ha hecho una política social muy de izquierdas, porque es que no se puede negar que bueno. Sí, pero en el campo de los derechos sociales, quizá más que libertades civiles en lugar de derechos sociales, sería más correcto. Ese es el concepto que estoy buscando. Y hay otro partido, que es Izquierda Unida, que tiene dos problemas. Uno, que la ley electoral le perjudica, y otro, que bueno, que en determinados momentos, pues no ha igual podría haber hecho las cosas de otra manera que no las ha hecho. Entonces eso, claro, y luego que se le machaca mucho desde los medios de comunicación, es decir, por cada éxito que tiene Izquierda Unida en los medios de comunicación aparecen 10 fracasos o 10 asuntos feos. Entonces, claro, en ese contexto está muy claro que un movimiento como el 15M, que tiene vocación universalizante, que tiene una vocación de transformación, pues se aleje de una palabra que algunas organizaciones pues utilizan en su comunicación diaria. Otra cosa, Gonzalo, ¿no te parece que también es curioso que ante un sistema, bueno, que con una etiqueta u otra, no estamos hablando de ese PSOE que parece más centrado en lo que vienen siendo los derechos civiles las libertades civiles que los derechos sociales? Uh-huh. Bueno, se seguía jugando con esa etiqueta de izquierda a derecha que estamos trabajando ahora, pero lo cierto es que una u otra política en la presidencia del gobierno ha demostrado unas políticas macroeconómicas y unas políticas sociales muy parecidas, muy muy similares. ¿No te parece muy curioso que ante un problema que se podía calificar de transversal hay una respuesta transversal? O sea, la propuesta del 15M es incluyente porque está contra algo que ha incluido a todo, ha deglutido a todo. Claro. Vamos a ver, volvemos. Yo siento ir a lo del otro día, si os acordáis. Os contaba el otro día, al hilo de lo de Utoya. Que no lo sientas, si no lo han escuchado, que lo escuchen en podcast. Con la caída de la Unión Soviética se inicia una época de pensamiento que podríamos definir de pensamiento único: el fin de la historia, no hay más opción que libre mercado, el libre mercado nos va a traer la democracia. Y el Partido Socialista y casi todos los partidos socialistas o socialdemócratas o Tercera Vía o como lo queramos llamar, el SPD en Alemania, el Partido Socialista en Francia, el Partido Laborista en Reino Unido, sufren el mismo problema, y es que tienen una gran carencia de ideas, tienen una gran carencia de modelo de cómo llevar la socialdemocracia al siglo XXI. Y eso es lo que sucede. Entonces, no es que el Partido Socialista esté aplicando sus recetas, es que, por desgracia, no tiene otra receta que el neoliberalismo. Sí. O sea, y yo lo digo como militante de un partido de izquierdas, que no es el Partido Socialista, ¿vale? Os lo digo, no tiene otro modelo económico, y como no tiene otro modelo económico, no le queda más remedio que tener que aplicar eso. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues hace unas grandes declaraciones en temas de derechos sociales, porque yo creo que las libertades civiles también son derechos sociales, y al mismo tiempo se queda sin nada que aportar en lo económico más que fotocopiar las recetas neoliberales que les viene dada desde la Unión Europea y desde otros organismos internacionales. Nos recuerdan desde Twitter, Gonzalo, que el 15M es un movimiento apartidista. Sin embargo, me gustaría unir esto con que, bueno, hemos visto a algunos políticos, sobre todo de, pues, Cayo Lara, con Izquierda Unida, que se presentó en el intento de parar un desahucio, o Joan Ridao, que se mostró muy receptivo cuando recibió las propuestas de los marchantes. ¿Esto sería un caso de, digamos, oportunismo político, o responde a esa transversalidad de la que antes hablaba Gerardo? Bueno, yo, vamos a ver, oportunismo político. Es que pasa una cosa, el movimiento 15M, yo lo llevo diciendo un tiempo en otros sitios que me han entrevistado, en mi blog, tiene muy claro una cosa, los qués quiere conseguir. Y ahora una cuestión a la que se tiene que enfrentar es los cómos. Una fórmula, es decir, y las fórmulas, cualquier fórmula que decida el 15M en sus asambleas será legítima, pero ahí están una serie de políticos que cada uno deberá de valorar si lo hacen de una manera sincera, si lo hacen de manera honesta o lo hacen de una manera oportunista, que ofrecen una vía, que es: señores y señoras, ganemos unas elecciones, instituyamos un gobierno y hagamos las reformas. Vuelvo a lo del principio de mi intervención. Uno de los problemas de por qué el 15M puede huir de la etiqueta de izquierdas: desde los partidos de izquierdas se han cometido errores y, bueno, pues se debe hacer autocrítica. Es decir, oportunismo, pues cada político que se acerque, que juzgue, pero desde luego es una oportunidad de ir filtrando en la agenda de los partidos políticos propuestas. Es decir, se ve y además debería ser visto como un éxito por el 15M. cuantas más propuestas los partidos políticos asuman del 15M, más éxito estará teniendo el 15M, aunque ese no sea su objetivo final. Sí, pero es un juego peligroso. O sea, cuando estaba haciendo toma de posesión del cargo, Camps, por ejemplo, uh-huh. o Esperanza Aguirre en la suya en Madrid, comentaron el tema de reformar la ley electoral, de cambiar las circunscripciones, de quitar la circunscripción única en Madrid, por ejemplo, el caso concreto de Esperanza Aguirre. Uh-huh. No deja de ser la forma de tomar una idea que surge desde un movimiento de base y aplicarla a lo que más le conviene. Es decir, qué ley electoral se puede hacer a medida un gobierno regional para perpetuarse o afianzarse más en el poder. Muy bien. Pues entonces, yo llevo también una temporada, y aprovecho que me entrevistéis para hacer las propuestas que llevo una temporada haciendo, crear una especie de sello de calidad. No sé si conocéis las ISOs que hay en Europa, que una empresa se presenta y te dan el sello ISO 9001. Sí, es que tú tienes que llevar unos procesos, tienes que llevar un programa, tienes que llevar unos procesos, tienes que hacer las formas de una cosa determinada, dar una atención a tus clientes de una forma determinada. Hacer 15.000 formularios de todo tipo. Efectivamente, 15.000 es un coñazo, pero vamos a quedarnos con la idea. Bueno, pues el 15M, si quiere ser apartidista, pero sin embargo quiere aportar a quién no está utilizando o quién sigue los procesos que al 15M le gustaría y no, por ejemplo, simplemente que hoy me despierto y decido que sí, queda muy bien el titular, que voy a coger las propuestas del 15M, podría hacer un trabajo concienzudo de analizar partido por partido y decir, este partido, sin decir que le votes, pero este partido cumple un mínimo de los estándares que el 15 me pide, o no lo cumple. Eso, claro, requiere un trabajo de asamblea, requiere de cuáles son los criterios mínimos, e incluso requiere un programa, requiere una discusión previa. ¿Algún partido puede llegar a satisfacer los mínimos del 15M? Gonzalo, también me gustaría preguntarte, pues, ¿qué repercusiones crees que puede tener esto que está ocurriendo con ese concepto de izquierda que decíamos que ha... Pues yo os voy a ser muy sincero y creo que a la gente no le va a gustar. Creo que es muy necesario saber quiénes somos para saber quién es el otro, ¿vale? Y izquierda y derecha permitían... Yo lo comentaba de broma con un compañero mío que es psicólogo social. No tenemos muy claro, hace unos meses no teníamos muy claro lo que era la izquierda, pero teníamos muy claro quién era la derecha. Es decir, hacemos unos PSOE, meses... ¿El PSOE quieres decir? ¿Qué? ¿El PSOE quieres decir? No necesariamente. Teníamos claro que determinados comportamientos, los hiciera el partido que los hiciera, eran de derechas, y entonces había que pelear contra ellos. Ahora el 15M introduce una variable en la que izquierda y derecha son iguales, y bueno, pues es complicado, yo os lo digo, es complicado ahora decir quién es el otro y cómo actuar contra el otro, ¿vale? Pero por otro lado tiene un efecto muy beneficioso, y es que está obligando a mucha gente a empezar a darle al coco y decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo mal? ¿Qué se está haciendo mal aquí para que, bueno, pues para que ni izquierda ni derecha? Es lo que decías antes de la autocrítica, ¿verdad? ¿Qué? Es lo que decías antes de la autocrítica también, en parte. Claro, eso es un efecto tremendamente beneficioso. El que se esté viendo, por ejemplo, o el que se esté insertando el debate en muchos partidos, grandes y pequeños, de decir, bueno, ¿y esta decisión cómo la vería el 15M? No con un afán instrumentalizador, sino con lo que debe de ser un movimiento ciudadano, que es fiscalizar la actividad o una de las funciones que debería tener la ciudadanía, que es fiscalizar la actividad de los políticos. Es decir, antes pues parecía podía llegar a parecer que todo valía, si total, si a la gente le da igual, ¿qué más da las formas? Y ahora pues están ganando mucha importancia dentro de los partidos, y se está viendo el debate de decir, bueno, ¿y esto cómo se va a recibir? Y eso es también una cosa muy buena del 15M. Pero de cara a las elecciones va a haber un problema, y yo lo digo siempre, no nos representan, pero sí nos van a gobernar. Y eso es un debate que quizás no es el movimiento el que lo tiene que tener, sino cada persona consigo misma, decir, vale, ni izquierda ni derecha, pero cogiéndome los programas, cogiéndome la gente que presentan, hasta que podamos cambiar todo esto, ¿qué hacemos? Yo entiendo que puede ser una postura que para mucha gente genere rechazo, ¿eh? Sobre todo porque recuerda, por ejemplo, bueno, desde Izquierda Unida se ha sufrido mucho ese llamamiento al voto útil. Es decir, dámelo a mí que si no viene la derechona, dámelo a mí que si no vuelven estos, dámelo sí, a mí sí, que... Sí, yo entiendo, a ver, yo comprendo una cosa y es que puede haber generar el rechazo y sobre esas decisiones que hay que tomar siempre como con una guadaña cerca de tu cabeza, ¿no? Como con la amenaza siempre y no poder tomar una decisión libremente. Pero al final son decisiones que hay que tomar, es decir, y nuestras decisiones individuales van a tener también van a tener efectos colectivos y van a repercutir en otros. Entonces, yo solo intento aportar un poco de información. Yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer, cada uno que haga lo que quiera, pero sí un poco eso que se tenga claro es, pueden no representarnos y seguramente este Congreso de los Diputados y esto que está sucediendo en Sol es evidente que no nos representa, pero el hecho es que está sucediendo. Sí, que no se va a cambiar a tiempo. No es que no se vaya a cambiar a tiempo, es que a mí, ya voy a aprovechar, oye, ya que me dais unos minutos, a mí me hace mucha gracia ver el comunicado del Sindicato Unificado de Policía, ¿vale? Porque si te vas a 2001, un poquito antes, y ves las manifestaciones contra la guerra y ves las actuaciones de la Policía Nacional, actuaciones que luego sí pueden pasar por los tribunales y tal, pero que no acabaron en sanciones ejemplares como debieron de ser, hay algunas que son terribles, sí, terribles. Estábamos comentando hace poco precisamente esas movilizaciones del no a la guerra del 2002. Claro, o sea, las actuaciones durante las movilizaciones contra la guerra fueron terribles y esas movilizaciones, o sea, y esas actuaciones policiales son ordenadas y autorizadas por el Ministerio del Interior y por la delegación del gobierno. O sea, y bueno, podemos decir eso de vamos despacio porque vamos muy lejos y me parece una filosofía muy acertada. Pero mientras el movimiento se mueve, hay otros actores que se mueven y hay otros actores que toman decisiones y que suben el billete del metro y que cierran la Puerta del Sol y que emiten deuda y que hacen desahucios. Y entonces eso es algo que el movimiento también se tiene que plantear y que dentro de que puedan servirle o no los esquemas de izquierda o derecha o que para el futuro se quieran superar esos esquemas, o cambia el sistema, o quiero decir, o cambia la forma de elección, no es lo que quieres decir, o cambiamos a los políticos que están ahí, o es imposible que esto No, imposible cambie. Pero lo que quiero decir es que os estoy contando casi todo lo que suelo decir en Twitter y en mi blog. Una definición que dio un sociólogo hace mucho tiempo sobre lo que es el Estado es el monopolio del uso legítimo de la violencia. ¿Vale? Es durísimo, ¿vale? Es una forma súper dura de definir el Estado, ¿vale? Entonces, o se cambian a los representantes, o se cambia la manera de elegirlos, que para eso, por desgracia, hay que cambiar previamente a los representantes, ¿vale? Porque además la Constitución tiene una forma, vamos, está más blindada que la Puerta del Sol para reformarla, ¿vale? O empezamos a deslegitimar el sistema y pasa una cosa, el sistema quiere seguir siendo legítimo y el sistema si va a querer, el Estado va a querer seguir imponiendo sus leyes y el cumplimiento de sus leyes, y cuando no lo consiga por las buenas, lo va a hacer por las malas. Recordamos que en Twitter nos están escribiendo sobre todo este tema que nos están comentando, y hay pues el último tuit que tenemos es de un tuitero que se llama Gil de Muro, tuitera no sabemos, y dice: no podemos volver a caer en el mismo dilema de siempre. Votaré a estos para que los otros no salgan, que es lo que comentábamos hace un rato. Y concluye diciendo: les daré una oportunidad a IU. Que le dé la oportunidad a quien quiera. Yo, ¿sabes lo que creo? Que lo que no hay que caer es en el error que se ha cometido siempre, que es: votaré a estos para que no salgan estos y ya me puedo quedar en casa tranquilo. Es que eso ha sido también lo que hablabais de la paradoja del voto útil, ¿no? Es que la paradoja del voto útil era que viene el mal, que viene el capital, que viene tal, votadme a mí y estaréis a salvos. A salvo. Entonces todos íbamos más enfurecida a votar, ¿vale? Sí. Y entonces votábamos y decíamos: ¡ay, qué bien, ya está, ya estamos a salvo! No, yo lo que sí que creo que sería un error sería eso, votad a estos, a cualquiera, a cualquiera que pensáramos que nos fuera a salvar y pensáramos que podemos volver a casa, que podemos dejar las plazas, que podemos dejar de estar ahí presionando, acogotando y demostrando que bueno, que hay una ciudadanía activa. O sea, que ese es uno de los grandes problemas. El problema de los representantes durante mucho tiempo en este país es que se pensó que, bueno, que sí, que eligiendo cada 4 años, y fue un pacto, fue un pacto entre ciudadanos y representados. También Ricard Arís, uno de nuestros colaboradores aquí. Sí, le conozco, tuve la suerte de coincidir con él. Nos comenta en Twitter que los cambios electorales no llegarán antes de las elecciones y difícilmente después, si gobierna el PP, creo. Eso es la reflexión que lanza. No, vamos a ver, la ley electoral no va a cambiar antes de las elecciones. Sí, porque para llevar a cabo todos los trámites del Congreso, del Senado, hace falta mucho tiempo y no hay tiempo para eso. La reforma se podría haber acelerado y podría haber sido, pero no va a ser básicamente porque la aritmética, o sea, tú haces cuentas, ¿vale? Y esta ley electoral beneficia mucho a los dos grandes partidos que paradójicamente son los que tienen que votar el cambio, o sea, es que... Y a los bisagras, que son los partidos nacionalistas, los también favorecidos por esa legislación electoral. Sí, pero una cosa, yo quiero aprovechar para decirlo, porque la ley electoral cuantitativamente, es decir, en número de diputados, beneficia muchísimo más al Partido Socialista y al Partido Popular que a los nacionalistas. De hecho, la representación de los nacionalistas está muy ajustada proporcionalmente a sus votos. Lo que sucede es que como los partidos mayoritarios, o sea, Partido Socialista y Partido Popular, están bastante sobrerepresentados y nunca van a pactar entre ellos, y el tercer y el cuarto partido de ámbito nacional, que ahora mismo es Izquierda Unida y UPyD, pero bueno, en el pasado fue el CDS y en el futuro puede ser cualquier otro partido, ¿vale? Lo que les hace es en beneficiados cualitativos, es decir, cuando no hay una mayoría absoluta, son prácticamente con los únicos con los que se puede pactar. Por eso, es decir, es importante luchar contra ese mito que han lanzado algunas veces los medios de comunicación, que es que los nacionalistas están sobrerepresentados. No es verdad. Los nacionalistas están proporcionalmente representados prácticamente al número de votos que sacan. Son los dos grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, los que están sobrerepresentados en el Congreso. Gonzalo, sí, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Agora Sol Radio, en La Persiana. Bueno, los micrófonos, nada, en este caso el auricular del teléfono de tu casa, ya que la policía no te ha dejado entrar. Pero muchísimas gracias por estar aquí, por aportarnos tu análisis. Y a vosotros. Y vamos a seguir en este tiempo de radio con un separador, si podemos tenerlo. Y deciros que en este momento las bolsas de toda Europa ya han cerrado y que se están desplomando por el temor a una recaída en la recesión. La bolsa española ha caído un 3,8%, perdón, y la prima de riesgo, esa amiga que tanto conocemos, pues ha crecido hasta los 398 puntos. Eran muy optimistas las previsiones esta mañana, parecía que Zapatero se iba a volver de ahí de vacaciones, pero parece que no va a ser posible. La persiana. Y pues como si volviésemos a arrancar el programa una hora después, estamos ahora pues haciendo el turno que no hemos podido porque la actualidad manda, de qué es lo que se puede asamblearse uno si está por la Puerta del Sol, por ejemplo hoy, mañana o durante el fin de semana. Pues hoy probablemente ya haya terminado, bueno, no lo sabemos, la Asamblea de Política... Con una asamblea nunca se sabe. Nunca se sabe. La Asamblea de Política a corto plazo en Ópera ha comenzado a las 7:30. A las 8 de la tarde comenzó la de Asamblea de Política a largo plazo en la Plaza de Pontejos. A las 8 también la Asamblea del periódico 15M News en la calle del Pez, frente al Bar Palentino. Aprovecho este momento para recordaros que el periódico 15M News sale cada semana y que, bueno, son unos auténticos fieras y que debéis seguirlos tanto a ellos como a Audiovisual, casi tanto como nos seguís a nosotros. A las 8:30 la Asamblea de Pensamiento en la calle de Carmen. A las 9, hace un ratito nada más, la asamblea del Grupo de Salud en el Callejón de las Cadenas, que se accede por la calle de Alcalá, esquina con Caja Madrid. Y a las 9:30, asamblea de biblioteca en la Plaza de las Descalzas. Para el viernes 5 de agosto... A las 7, asamblea organizativa de SOS La Ciana, acción que se está preparando en el que está preparando el grupo Toma la Montaña para finales de agosto en la Plaza del Carmen. A las 7, la asamblea extraordinaria sobre estructura asamblearia para hablar sobre propuestas de mecanismos de toma de decisiones y el funcionamiento de las asambleas de Sol y otros barrios en la Puerta del Sol. Y a las 8, asamblea de política a largo plazo en la calle de Pontejos. Y el domingo 7 de agosto a las 7 de la tarde, veranos de economía en el Retiro, asambleas temáticas organizadas por el Grupo de Economía junto al Palacio de Cristal. Para todos aquellos avariciosos que solo quieren dinero, como dice esta canción, y que, bueno, pues el amor y la salud les pueden gustar hasta cierto punto, pero lo que les gusta es llenarse los bolsillos de pasta y siempre jugando en el parque. Y nosotros, que no somos tan de parque, pues os podemos contar que ahora mismo, por ejemplo, el IBEX 35, una vez ha cerrado su sesión, está por debajo de los 9.000 puntos, una barrera psicológica que no se rebasaba desde junio de 2010. En Wall Street, a media tarde, se estaba perdiendo el 2,32% del monto total, y hay que decir pues que el anuncio de Trichet, del presidente del Banco Central Europeo, de cubrir la puya, por así decirlo, por utilizar un término un poco más llano, de España y de Italia, pues más que tranquilizar a los mercados, los ha soliviantado un poquito más. Seguimos aquí en La Persiana, seguimos hablando de pasta y enseguida nos vamos a ir a hablar de lo que de verdad importa, de esa gente que está indignada y que ha decidido marchar por el mundo, en este caso a Bruselas. Indignados por el mundo. Indignados por el mundo. No nos moverán, we shall not be moved. For the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha por la libertad. Estamos en la lucha, no nos volverán ya en España. Digital Holland's case on sale. Ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestra corresponsal, todavía no de Bruselas, pero en la marcha indignada hacia esa capital de Bélgica. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Jesús? Ah, Jesús. Hemos perdido a Jesús en el camino, pero sabemos que se encuentra en Lerma, Burgos. La semana pasada nos comentaba que estaba en Aranda de Duero. Jesús, ¿nos escuchas ahora? ¿Jesús? Jesús parece que no nos escucha. Vamos a intentar retomar esa conexión en un momento, pero sí, nos contaba que ahora mismo se encuentra en Lerma, no muy lejos de Aranda de Duero, donde estaba la semana pasada, y nos contaba un poco pues el itinerario que están siguiendo. También nos contaba que lo van organizando por la marcha, más o menos. Jesús, buenas tardes. No, vamos a intentar retomar esta conexión. En todo caso, pues ya llevarnos en Lerma, precisamente. En Lerma, Burgos. Sí, nos contaba que habían tenido un pequeño problemilla en organizar la asamblea allí, pero no quiero hacer ningún tipo de avance, ningún tipo de spoiler. Que nos lo cuente ella mejor. Probamos otra vez. Jesús, ¿estás ahí? Buenas tardes. Ella nos escucha a nosotros, pero nosotros no la escuchamos a ella. Vamos a ver si podemos arreglar este pequeño problema de conexión. Tenemos a nuestro equipo de técnicos trabajando a destajo para arreglarlo. Y en unos momentos podremos escuchar la voz de Jesús al otro lado del teléfono. Yo estoy convencido de que ahora cierro los ojos, respiro, y si digo buenas tardes, Jesús, desde Lerma, ¿me escuchas? Vamos a tener que llamar al profesor Ochoa. Sí, bueno, vamos a necesitar un poco la intermediación de los astros. Alguien que venga desde otra dimensión a tratar de solucionar nuestros problemas técnicos. Jesús, ¿estás ahí? Pues parece que no puede ser. Vamos a intentar retomarla. En todo caso, recordaros que esta marcha está partiendo a Bruselas, que partió exactamente el día 24 de julio. Y bueno, que van a otro ritmillo. La otra vez nos contaba Jesús, pues, esa diferencia que ha habido entre la gente que había recibido primero la asamblea al pasar la ida de la marcha popular indignada de la Ruta Norte hacia Madrid, y la diferencia con esos pueblos donde no había habido esa asamblea previa, ¿no? Que en un sitio encontraba que todo eso que se había sembrado estaba dando sus frutos, uh-huh. Mientras que en otros sitios todavía era un poquito más complicado poner en marcha esas asambleas. Así es, había pueblos en los que las dinámicas asamblearias estaban bastante establecidas, pues tampoco les extrañaba demasiado que llegase un grupo de gente marchando desde la carretera y pues animando a la gente que saliese a la plaza a comentar sus propuestas, pero en otros lugares como en Lerma, que ahora mismo nos lo comentará Jesús, pues sí que han tenido ese tipo de problemas, pero bueno, esto es algo con lo que los marchantes pues sabían que tendrían que lidiar, y tampoco vamos a intentar que cada cual muestre su indignación, pero cada cual tiene su derecho a no hacerlo también. Por supuesto, en todo caso deciros que va a ser imposible hacer esta conexión con Jesús, porque pues por problemas técnicos no la estamos escuchando ni siquiera a través de la mesa ni a través del micro. Probablemente pueda que sea un problema en su telefonía. Y bueno, deciros que podéis seguir en estrecho.indimedia.org. Podéis encontrar el link a la marcha indignada a Bruselas, pues donde podréis ver un poco ese recorrido, por dónde están yendo, por dónde podréis uniros, sumaros si os apetece en cualquier momento. También tenéis enlaces en tomalaplaza.net. Y pues ahí podéis un poco informaros de qué es lo que está pasando en la marcha a Bruselas, que como sabéis, o como os hemos venido contando aquí, tiene su propio blog en el que cuentan sus experiencias, se suben sus vídeos, sus propias pues sus propios medios de comunicación, que no necesitamos siempre de esta corresponsalía que tenemos aquí en La Persiana. De hecho, en este mismo momento nos contaba Jesús fuera de micrófonos, cuando sí hemos podido hablar con ella, que se encontraban en un locutorio en Lerma donde estaban pues descargando las fotos del camino y demás. Supongo que se harán con un gran baúl audiovisual para después mostrarlo allí en Bruselas y también pues traerlo de aquí de vuelta a Madrid. Así es. Y pues, ¿qué hacemos, Gerardo? Vamos a continuar con el programa, continuamos con nuestra revolución en binario. Sí, os voy a recordar también el blog que se estaba trabajando en su momento cuando venían las marchas hacia Madrid. Era la marchapopularindignada.wordpress.com. Allí también tenéis toda la información y podéis encontrar pues enlaces de esa marcha a Bruselas y de cómo se va a ir desarrollando. En todo caso, por lo menos hasta que lleguen a los Pirineos, nosotros vamos a seguir intentando conectar cada semana, cada martes y cada jueves aquí en La Persiana, para que nos cuenten qué es lo que está pasando ahí. Y después, si hace falta, conectaremos con ellos por Skype. No hemos podido conectar con Jesús, nuestra corresponsal allí, pero sí podemos conectar con vosotros y vosotras, que estáis al otro lado del ordenador. Y podéis llamarnos, como siempre, al número de teléfono 915-2399-74. Esperaremos ansioso vuestras llamadas y estaremos encantados de responderos. Nuestro técnico, más precisamente, os responderá con gusto. Y entre tanto, pues vamos a intentar conectar con Sofía, que sigue ahora mismo en las calles de Madrid, pues con ese transcurso de la manifestación de la que hemos perdido un poco el hilo. Vamos a ver si nos está escuchando Sofía al otro lado. Sofía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Nos lo podrías decir aquí? ¿En qué calle, perdón? En la calle Carretas, espera un segundito, me voy a alejar un poquito para poder escucharte mejor. ¿Hay una reunión asamblearia o algo parecido a una asamblea en la calle Carretas ahora mismo? Pues no, no es una asamblea exactamente, simplemente estamos aquí reunidos y hay un megáfono y la gente va con el megáfono según va creciendo y va diciendo lo que le parece. Más o menos la mayoría de las intervenciones, sobre todo la policía sí que está siendo protagonista, se está en diferentes puntos de vista, si se debe respetar, si se debe insultar o no, si tenemos derecho a ir para ellos o no. Sobre todo, mientras el debate de que no están respetando la Constitución. Y bueno, hay opiniones de todo tipo, pero en general la mayoría de la gente está de acuerdo en exigir a la policía que deje de atender a las órdenes que le llegan de delegación de gobierno y que sean ciudadanos en vez de policías. Por ejemplo, un ciudadano contaba que él trabajaba para una empresa municipal y aquí y que él rechazó su contrato en el momento en el que le obligaron a hacer cosas que estaban fuera de él. Entonces, diciendo que la dignidad de una persona se la pone el límite cada uno. También, por ejemplo, ha salido un comunicado que parece ser que ha salido hace bastantes pocos minutos de Francisco Granados como secretario general del Partido Popular, animando a los 90.000 afiliados del PP en la Comunidad de Madrid a que acudan a manifestarse también aquí en Sol por los graves perjuicios económicos que están provocando las manifestaciones del 15M a los comerciantes. Así la gente se ha tomado un poco como una provocación y bueno, se sigue insistiendo. Porque ahora mismo no está ocurriendo ninguna manifestación, sino simplemente conciertos, hablando entre ellos y discutiendo sobre asuntos públicos. También es curioso, por ejemplo, Rubalcaba está siendo protagonista en muchas ocasiones de los consignas que se cantan. Rubalcaba, te vas a cagar, Rubalcaba, tienes un marrón, o Rubalcaba, te vas a acabar. Y es curioso porque realmente Rubalcaba ahora mismo no está en el gobierno. Sin embargo, es uno de los que señala continuamente. Y bueno, y también pues se sigue animando a la gente a participar en el movimiento, a seguir animando a los que están en su casa quejándose a que se calle y seguir con esta lucha contra corruptos, ladrones y delincuentes, que son las palabras también que se están oyendo mucho aquí en esta concentración en la calle Carretas. A mi lado también tengo a Carolina de 42 años, que tiene a Cristina, perdón, de 42 años, que también tiene un curioso punto de vista sobre lo que está pasando aquí, así que si queréis os la paso. Pues adelante. Adelante, vamos a hablar con Cristina. Cristina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Cristina. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el sonido, en la sintonía de Agora Sol Radio. Hola. Es que te digo un poco mal, pero bueno. A ver, dime. Entre el bullicio es normal que nos oigas un poquito bajo, pero vamos a intentar que nos oigas lo mejor posible. Ya me he alejado yo también de un motor que había. Entonces, bueno, en primer lugar te queríamos agradecer tu presencia en la sintonía de Agora Sol Radio, en La Persiana, y preguntarte un poco, ¿por qué has decidido participar en esa concentración, intentando llegar a la Puerta del Sol? Bueno, yo he participado en la del martes, en toda la manifestación que hubo el martes, y hoy me he acercado aquí a mediodía, porque tengo una niña y, bueno, quiso dejarla en otro sitio. Y he decidido, pues porque a mí lo que me indigna es el hecho de que nos estamos pasando la Constitución, se están pasando la Constitución, pues por ahí. Porque resulta que no se puede pasar a Sol. Da igual que seas del movimiento, que seas de cualquier lado, aunque sí, pertenezco a la asamblea de mi barrio también. Uh-huh. Pero sí. No, pero sigue, Cristina, por favor. Sí, entonces pues nada, que me parece que lo que yo veo es que no sé si somos conscientes de la trascendencia de este hecho, de que la policía tenga acordonada Sol, de lo que significa para los miedos y las psiquis de las personas de diferentes edades, de lo que significa para mí que tengo 42 años y que yo no he visto esto en mi vida, en Madrid y en ningún sitio de España, y que mi hija el otro día tuviera temor. Cuando vinimos el martes y vio a la policía enfrente. Uh-huh. Entonces, me parece que esa es la jugada, que es una jugada de imagen, que estoy oyendo comentarios como poniéndonos enfrente como si fuéramos los que hay que eliminar, digamos, uh-huh. Y no me gusta nada, cuando el desorden público lo están organizando ellos y es así. Sí, se habla mucho estos días de precisamente eso a lo que hacías referencia, de que se trata más que nada de una estrategia policial. No es una estrategia policial, a mí me parece una estrategia política de gobierno, y bueno, aquí se ha leído un comunicado supuestamente del PP, uh-huh. y no me satisface, aunque estaba diciendo que estaban contra la delegación y diciendo que se, pero siempre arropando a los comerciantes y demás. Entonces, puede ser que por un lado pueda favorecer, pero por el otro es negativo, o sea, que me da igual el color, me da igual el partido, y aunque pertenezca al movimiento, como digo, lo que me parece inaudito es que esté pasando esto. O sea, yo que pase a las 3 de la tarde sin manifestación, sin nada, y que no pueda pasar a sol, uh-huh. Es una cosa inaudita, o sea, y creo que ahí es donde hay que verlo y ahí es donde hay que reaccionar. Uh-huh. El movimiento es pacífico, yo respeto sus actuaciones, pero tiene que ser claro y definirse claramente con esto. Además, sí, la batalla parece que se está enfrentando a los policías o por otro lado se está defendiendo la labor policial, porque los sindicatos están haciendo manifiestos diciendo que bueno, que tampoco les parece bien, pero en el sindicato, el manifiesto que nos han leído ahora, por ejemplo, juzgaban los actos que nosotros hemos hecho por tener un puesto de información, uh-huh. y de reunión en Sol. Entonces esos actos son los que para mí están fallando en nuestra democracia. No tenemos ni un sitio de comunicación ni un sitio de reunión pública. Pues Cristina, te agradecemos que hayas estado aquí en los micrófonos de La Persiana de Ágora Sol, mostrándonos tu indignación. Te dejamos que continúes ahí en la protesta y te agradecemos que nos pongas otra vez en contacto con nuestra compañera Sofía. Te paso enseguida y muchas gracias a vosotros. Un saludo, ¿vale? Gracias, Cristina. Abajo, hasta ahora. Sofía, buenas tardes. Otra vez. Bueno, ¿qué ha ocurrido en estos minutos? ¿Cómo ves tú la situación? Ahora mismo la gente está traspasándose porque ha habido un intento de entrar a la plaza, uh-huh. por parte de los ciudadanos, y ahora mismo está la gente corriendo de una calle a otra para ver qué pasa y para apoyar a los compañeros, pero están volviendo otra vez nuevamente. Uh-huh. O sea, que ha sido un intento fallido. Un intento de entrar a la plaza. Uh-huh. ¿Ha sido un momento tenso? ¿Cómo ha sido? No ha sido tenso, ha terminado ya. Ha sido justamente mientras estaba hablando con Cristina, desde la calle Correos. Un amago, ¿no? Dime. Un amago, digo, ha sido, Sofía. Un pequeño amago. Sí, ha sido un amago, un pequeño intento. Bueno, pues con el UI en la boca, casi como en los carruseles deportivos, con esto te vamos a despedir, Sofía. Muchísimas gracias por esta conexión, que ya va a ser la última, por lo menos por esta tarde, y muy buen trabajo, de calle, pendiente y buscándonos gente para entrevistar aquí en directo. De acuerdo, simplemente añadir que sigue llegando más gente todavía. Y en breve estaremos nosotros en cuanto acabemos la persiana. Gracias, Sofía. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y hacía Cristina mención a esos comerciantes de la Puerta del Sol. Esta tarde aquí hemos podido hablar con algunos de ellos, ¿verdad? Has llamado a uno, ¿verdad, María? Hemos llamado a un comerciante. Bueno, si vamos a decir, cerrar los ojos ahora mismo y pensad, ¿qué comercios hay en la Puerta del Sol? Y os saldrá pues doña Francisquita eso, doña Manuelita, ¿cómo es la de la lotería? Manuelita, pero esa Manuelita. Está en Gran Vía, ¿no? Luego está también la pastelería y los abanicos. La mallorquina. Y luego están los abanicos, que se llaman de Diego. Casa Diego. Y hemos llamado a Casa Diego. Y esto nos han respondido. Íntegro, como ha sonado, aquí en Ágora Sol. Dígame. Hola, buenas tardes. Dime. Mire, le llamo desde la radio Ágora Sol y nos preguntábamos pues cuáles son los problemas que están teniendo debido al cerco policial que está rodeando toda la Puerta del Sol. Supongo que también afecta a vuestro comercio. Bueno, pues claro, si no pueden entrar los clientes, las pérdidas son de un 100%. Mm. ¿Y esta situación, cómo, desde cuándo la estáis viviendo? Pues estamos viviendo desde el, bueno, la estamos viviendo desde el 15 de mayo. Desde el 15 de mayo, más o menos, en cuando venían los indignados, pues tuvimos al principio grandes pérdidas, luego se redujo la afluencia de indignados y aumentó la afluencia de público, porque y ahora que estamos alcanzando una normalidad, yo entiendo que no se puede saltar la gente la ley de la torera, pero yo creo que hay formas de haberlos hecho cumplir la ley sin necesidad de haber hecho un cerco policial que nos está afectando ya al 100% de las ventas en plena temporada y a todo el mundo, o sea, de una manera total, porque a los vecinos, a todo el mundo. Es increíble. Claro, pero supongo que cuando estaban acampados los indignados, las pérdidas no serían tan notables como las de ahora, porque ahora está todo cerrado. Vamos a ver, las pérdidas de los indignados en número, cuando estaban acampados los indignados, son superiores, puesto que son durante más casi 2 meses y medio. O sea, el total es mucho más importante. Lo que pasa es que esta actuación policial yo la veo necesaria, pero la veo necesaria al principio. Ahora, al final, yo creo que habría que haber dejado a estos grupos, que creo que ya son muy poca gente, haber venido aquí, haber pegado sus gritos o haber hecho lo que tuvieran que hacer, y si alguno acampa e incumple las ordenanzas, pues entonces haberles hecho levantar el campamento. Quiero decir, ¿cuáles son las ordenanzas que incumple este tipo de gente? Y entonces, cuando incumplen una ordenanza, pues impedir que la incumplan, o una ley, pero yo creo que el que pasen por aquí y peguen 4 gritos, pues tampoco pasa nada. Claro, pero mi pregunta era precisamente esa, que con el cerco policial, bueno, pues las pérdidas, como bien ha dicho usted, son del 100% porque no puede pasar nadie por allí. Y no sé si cuantitativamente serán mayores a la repercusión que han tenido las acampadas. Perfecto. Vamos a ver. El cerco policial es a causa de un determinado movimiento que está intentando volver a incumplir unas normas. No sé si me explico. O sea, para mí sería muy fácil decir que la culpa es de la policía por mantener este cerco, pero yo creo que la culpa es de aquellos que se saltan la ley. La policía lo que único que está intentando es impedir que la gente la incumpla, yo creo, ¿no? Sí, en alguna manera sí, pero no sería... Escúchame, yo llevo 2 meses y medio aquí con indignados, quiero decir, a mí las pérdidas han sido gordísimas. Si yo tengo que ceder el día de hoy, o 2 días, a cambio de que se elimine este problema de forma ya... para siempre, pues yo, mira, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, lo aguanto. Lo que no sabemos es si esto servirá realmente para algo. De acuerdo. Ya para finalizar, ¿cuáles son las acciones que van a tomar pues para denunciar esta situación? Pues en realidad lo único que se puede hacer es buscar los culpables. Vamos a ver, nosotros tendremos que poner unas demandas. Y luego los jueces determinarán quiénes son. Las demandas, lógicamente, se las pones a quien... al que crees que debes, que en este caso pues sería la delegación del gobierno del Ayuntamiento de Madrid. De acuerdo, pues le agradecemos mucho que haya aportado su testimonio. Un saludo y muchas gracias. Bueno, decía este comerciante de Casa Diego que la policía tenía que actuar contra aquello que es ilegal. Nosotros no hemos hecho esa pregunta por no seguir incidiendo en este comerciante, pero ya nos han comentado desde la Comisión de Legal que también es una ilegalidad que la policía esté cercando la Puerta del Sol, y con esa reflexión lo dejamos. Y vamos a continuar con nuestra siguiente sección, Revolución en Binario. Revolución Binaria. Y llegó el momento de las corrientes alternas de los unos y de los ceros, que en todo caso siempre tejen una red, pues a veces intrincada, pero siempre son números verdes que caen hacia abajo en cascada, ¿verdad? Sí, como Matrix, todos tenemos esa imagen en la cabeza, ¿verdad? Ah, sí, no sabía de qué. No sabía de qué. En todo caso, ya tenemos aquí nuestra revolución en binario y tenemos algo de feedback, ¿verdad? Hoy hemos tenido un poquito de feedback, lo vamos teniendo en las últimas semanas y os lo agradecemos muchísimo, orejitas, como diría Gerardo. Bueno, pues vamos a leer algunos de esos tweets. Pues al principio, pues vemos como los tuiteros pues no nos podían sintonizar, luego ya si han podido hacerlo, pero tenemos algunos que son pues que tienen más chicha, como un tuitero que decía, que se llama Anónimo Pablo, que decía: policías que se sienten azafatas, así como emulando a un grupo de Facebook. O teníamos a Ricard Darís, que nos comentaba que Mariardo, eso que decías tú, esa fusión entre tú y yo, Gerardo, que le había encantado. También tenemos a Gonzalo, que nos decía, ¿por qué no un recurso administrativo contra el cierre del metro? Se vulnera el principio de continuidad del servicio público. Esto lo decía a colación del cerco policial. Fossi79, que no sabemos quién es. No tenemos ni idea de quién puede ser. Decía que se recuerda que es un movimiento político. Yo creo que es un niño con gafas que escucha la radio y algo así. De sí, decía que se recuerda movimiento político apartidista, sentenciaba Fossi79. También tenemos a Alejad del Santos. A veces leer los nicks de los tuiteros es una sección en sí misma. Es un poco complicado, de verdad. Decía, hoy he empezado con el Twitter, María. Te tengo que contar, perdona. Es ay, que bueno, esto lo podemos meter es también. Es muy emocionante. Hoy me he revolucionado yo a mí mismo en binario. ¿Y qué te ha pasado? Yo te noto un poco distinto, te noto un aura así. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque he hecho ejercicios de contorsionismo verbal e ideológico y ahora quepo en 140 caracteres. Que esto es algo que a mí no me ha pasado en la vida, ya te lo digo. Acabas de descubrir la maravilla del Twitter, Gerardo. Sí, y ahora ya hago almohadilla, tal. Estoy todo el rato. Pronto te iremos enseñando qué son los follows y aprenderás a desesperarte cuando tengas un unfollow. Pero que a ver, todavía no he tenido unfollows, en primer lugar. Que no te creas que soy aquí, que idiota no soy. Me he puesto un rato y esta mañana ahí Ricard me ha estado ayudando. Ayudando, me ha estado contestando. Gracias, Ricard, por hacerme... Puede hacerme retweets y cosas y contratweets, toda esta cosa. En todo caso, yo me he puesto. ¿Ves cómo no se entera? Tengo followers. Yo estoy following a tope también. A tope. Al principio he dicho, tengo más followers que following people. Entonces digo, ¿aquí qué pasa? Que te has hecho muy famoso en poco tiempo. Eres un. No, hombre, a ver, todo en número pequeño, ¿eh? O sea, quiero decir, tenía 15 followers y 10 following, entonces he dicho, a ver qué pasa aquí. Seguro que no ha sido una estrategia tuya el no empezar a seguir a gente hasta que la gente te siguiera a ti. Mira, yo me hice un Twitter el 8 de enero, que puse ahí un tweet y ya está. Y no he vuelto a entrar hasta hoy. Pues en este tiempo he ganado seguidores. Pues fíjate. Al barbecho. Eran seguidores que... Lo he dejado al barbecho y he ganado seguidores. Pero en todo caso estoy fascinado, esto es un vicio. Sí. Os lo digo, vicio. No esos seguidores tuyos serían como pues los groupies que esperan al siguiente disco de sus grupos favoritos. Eran fans de antes de otras cosas mías. Le gustaban otras plataformas y ya se han metido al Twitter. Perdona, sigue con los tweets buenos que han dejado la gente. Pues este Alejandro Santos decía, perdón, es que no sé, Alejandro de Santos decía, ¿por qué debe desaparecer este término si es por el PSOE? Debe dejar claro que ese no, que eso no es izquierda. También 15M de Burgos nos retuiteaba un tuit que poníamos, así que tampoco eso ya lo habéis leído vosotros. Ibai Cornella nos decía, ¿hay zurdos en el 15M? Pues digo yo que habrá zurdos. Alguno hay que batea zurdo, ya te lo digo yo. Habrá zurdos, habrá diestros, ambidiestros, no sé. Anónimo Pablo nos respondía jajaja. También Carhan nos decía, lo has dicho todo, ¿dónde está la izquierda? PSOE igual vendidos, Izquierda Unida igual perdidos en el pasado. Después tenemos una retahíla de tweets de Gonzalo Caro que respondía a todos estos tweets que eran pues durante su entrevista y decía, yo no he dicho ninguna de esas dos cosas, socialdemocracia igual perdida, IU igual problemas ley electoral y en el sistema. Yo y... voy a hacer una pausa para que descanses de tanto tweet. Sí. ¿Vale? Con una cosa que como más sosegada, que el tuit es como tuit, y va toda una velocidad que tal. Entonces, de repente, uno tiene que sosegar y digo, oye, necesito un chill out de redes sociales. Te vas al Facebook. Y en el Facebook nos han puesto solo dos posts, pero son interesantes. Bueno, tenemos feedbacks a nuestro Orejones Gargantillas arranca la persiana rodeada por la policía, que escribíamos justo antes de empezar esta emisión. Y pues los feedbacks son, pues este reciente, uy, los comerciantes están vendiendo más que con la acampada. Y luego, pues gracias por informarnos, lo decían por otro lado. Y había una, bueno, voy a llamarla despistada, pero Bravo está retransmitiendo, decía Paloma Etienne, ¿cómo os puedo escuchar? Y ha aparecido un tal Fossi. Que ¿quién no será sé si, Fossi? No sé si, no voy a decir los apellidos, pero que puede que tenga relación con el otro tuitero. Entonces, con Fossi79. Ha entrado y ha puesto ahí el link, madrid.tomalaplaza.net, que es uno de los sitios donde nos podéis seguir. El otro es acampadasol.mp3.mpu y ahí podéis encontrarlos también. Y nos acaba de llegar un tuit de ese Fossi que no sabemos quién es, que nos dice, es decir, que lo hemos precintado nosotras. Menudo jeta, tranquilo Gerard, que yo estoy verde también con el invento Bilderberg este. Esto nos decía Fossi. Ah, que el tuit es Bilderberg. Preguntémoselo a Fossi, que no sabemos quién es. O se lo podríamos preguntar a Cebrián, que estuvo en las últimas reuniones del grupo Bilderberg, por ejemplo. Pero bueno, no sé si sabrá mucho de Bilderberg, pero no creo que sepa tanto de Twitter Cebrián. En todo caso, no me gustaría despedir Revolución Binaria sin comentar, pues algunas, pues ya sabéis que las manifestaciones de los últimos días se han hecho sobre todo con mucho humor, y ayer nacían dos cuentas nuevas. Una se llamaba Acampada Policial, pues haciendo referencia a esa toma de la plaza que ha hecho la policía, que más que una plaza parece un aparcamiento con 20 lecheras. Y otra de las cuentas se llama Puto Helicóptero, perdón por la palabra. Había una un poquito más suave que era el Berry Helicóptero, también era muy buena, Berry Helicóptero. Y este Puto Helicóptero pues no hace más que tuitear taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Eso es todo lo que dice. Y está tuiteando todo el rato. Y además, pero lo único es que el tuit, ¿ves? Este es uno de los matices que no me gusta del tuit. Que pero digo del concepto del tuit. Viene siendo el lanzar algo ahí. No puedes hacer un fade out, porque la gracia del helicóptero es que tú lo escuches así. Y es más coñón todavía. Es como la mosca, que la oyes de lejos y luego la oyes de cerca. Es algo. Son las falsas esperanzas. Cuando crees que el helicóptero se ha ido, vuelve. Ya es ahí. Igual hay más de un berricóptero. Sí. No, y además, este Puto Helicóptero me recordaba mucho a otra cuenta de Twitter que salió hace poco, que se llama Los Barrenderos, y que sus únicos tweets son. Eso es lo que hacen. En todo caso, voy a poner otro de Facebook, que ya sabes que yo soy más de Facebook. Creo que la gasolina que agarramos entre todos conduciendo a 110 lo está gastando el puto helicóptero que no para de sobrevolar el centro desde hace 2 días. ¿Será por si algún indignado consigue entrar en una plaza volando? Yo quiero dormir, ya que mañana expliquen también la razón de este despliegue policial, que debe de costar una pasta. No sé, que se junten más de 3 personas en una plaza y les dé por pensar o debatir. Súper peligroso. Esto lo escribí a mi amiga Cristina. Y lo he visto ahí en mi Facebook. Y no está en el Facebook de Abogada Sol, pero yo os lo cuento. Pues sí, y nos acaban de tuitear, de hecho, es una mosca cojonera. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Eso nos lo dice Javier Aragón. Javier Aragón, al que también podéis seguir, por cierto, sí. Con temas muy interesantes en esa publicación que tiene él por su cuenta y que está funcionando bastante bien. De Gabrich, vamos a ver qué es lo que tiene de Gabrich hoy para cerrar, mientras tú sigues buscando los tweets. Sí, porque nos están escribiendo mucho. Fossi, otra vez. Publicamos nuestras vidas y nos mola. Lo han conseguido. O no my frenesí. Friends. De Gabrich dice... Esos comerciantes de sol que se quejaban de que la gente no quería comprar cuando podía y no ahora que no pueden, aunque quieran. Nos puntualizaba que nuestro técnico Jorge, que no es Oh No My Friends, como he dicho yo, sino Oh No My Friends. Yo no he entendido el matiz, a ver, ¿me lo puedes repetir de las dos maneras? Yo he dicho, Oh No My Friends, sí, que es lo que he leído. Desde mi miopía y mi pantalla pequeña de este móvil chungo que tengo por aquí. Y claro, Jorge ha puntualizado que es Oh No My Friends. Ahí lo dejamos. Sigue con tus tweets de Gabrich, anda. Este es, nos toca más o menos de lejos, no es tanto como en la acampada sol propiamente dicha, pero yo no quiero entrar en la discusión PP-PSOE, pero ¿estamos hablando de zombies o de infectados? Esto es lo que ponía él. A lo que yo he contestado en mi fiebre tuitera de esta mañana, y lo que es más importante, ¿son de los que andan o de los que corren? Que eso sabe todo el mundo, que es la gran línea que se traza en el género zombie. Y bueno, si tienes algún tuit más, lo leemos, y si no, pues... Pues no, de momento no hay ningún tuit más. Os damos tiempo de aquí hasta que cerremos la persiana para que sigáis con este feedback que tanto agradecemos y con el que tanto nos reímos. Y ya es hora de sacar la crema, el after sun, y echárnoslo un poco porque estamos un poco quemaditos. Y ahora sí, llegó el momento de partirse el ojete. Estamos en la sección de humor, en el humor que nos dejan, pues cuando vas a llegar a tu centro de trabajo, a donde estás haciendo radio, pues tienes apostados a una serie de individuos vestidos con un bonito y elegante uniforme negro, con ribetes blancos, pues que te impiden el paso. Esto es lo que ha pasado a nosotros, pero nosotros aún así nos queremos reír, ¿verdad? Pues claro que sí. Reír nunca está de más. De hecho, lo acabamos de demostrar aquí en antena. Sí, sí. Con tu frenesí, sí. María. Hay que decir que estamos intentando establecer una conexión astral con el profesor Ochoa y como estamos metiéndonos en temas astrofísicos, bueno, metafísicos, perdóneme el lapsus, vamos a poner un tema pues que es fancorro como pocos y que es este If There Is A Hell Below, que va a sonar así en Agora Sol, en lo que intentamos de invocar al profesor Ochoa. Bueno, si hay un cielo o un infierno debajo de nuestros pies, pues en todo caso, para balanzar esa pregunta, nadie mejor que Lou Donaldson en este If There Is A Hell Below, que podéis encontrar, por si sois unos frikis, aparte de sus álbumes originales, podéis encontrar un recopilatorio que ha sacado el sello Blue Note Records, bueno, ha sacado ya hace unos años, que se llama Blue Funk. Y ahora sí, ha llegado el momento de dar paso a nuestro profesor Ochoa, que nos va a contar la visión astral de todo esto. Profesor, perdone, es que profesor, suena muy lejos, ¿dónde está? Con los astros. ¿Estás con los astros? Sí, estoy gravitando un poco por el espacio. Ajá, más o menos, ¿por dónde gravita usted ahora? Pues por el aeropuerto, estoy por encima del aeropuerto porque es el lugar ideal para gravitar. Lo oímos también un poco como al helicóptero, que viene y se va. Sí, está un poco oscilante, ¿no? ¿Está haciendo alguna elipsis rara, algún tipo de órbita alrededor de un cuerpo espacial? Estoy alrededor de unos satélites. Ajá. ¿Y los satélites...? Perdone. Es que hay unos satélites que han rodeado el Sol. Han rodeado el Sol y no puedo comunicarme con él. Entonces he venido a ver qué pasaba. ¿Y qué? ¿Le dejan pasar o no? No me deja pasar. No sé por qué... No sé por qué les ha dado. Y yo necesito conectar con el Sol para mis predicciones y mis cosas. Pero hay una cosa, habíamos hablado, ¿ahora es cuando al Sol le toca doblar? ¿O cuándo se lo...? Porque el Sol ha vuelto de vacaciones. El Sol estaba haciendo de Sol y de Luna, de hecho. O sea que este bloqueo de satélites... Han aprovechado que no estaba el Sol. Entonces, la Luna, como el satélite, ha conspirado. Y le tenían preparado toda una trampa para cuando viniesen del verano. El Sol. Y dígame una cosa, voy a salirnos un momento de este no parar de la actualidad. Dígame una cosa, profesor, ¿ha parado usted en el bar que hay, según pasa Venus, que paran muchos camiones espaciales, que ponen una manteca colorada que es una maravilla y el café está quemado, pero tiene su punto? Sí, ahí hacen lo mejor, es el churrasco asado al sol. Es lo mejor, se lo ponen con unas palas ricas que han metido ahí en el centro de Saturno, donde está la lava, con un poco de papel albal, buenísimo. Pero dígame, profesor, imagino que hoy no están en este bar, ¿cómo se llama este bar? Que nunca me acuerdo del nombre. Es el que está según Venus, según pasas Venus. Venus con botas. Creo que está, hay un bar también que le hace la competencia que se llama el Afrodita, ¿verdad? ¿Cómo? Que hay un bar que le hace la competencia que se llama el Afrodita. No entiendo lo que dice usted, señora María. Pues mejor. No, estaba diciendo que hay otro establecimiento cercano que se llama el Afrodita. Lo que pasa es que creo que... Afrodita, sí, son todos con luces de neón, gustan mucho a los elfos. En todo caso, imagino que en Venus, en la Otasca esta pasada Venus, no están poniendo churrascos al sol hoy, dadas las circunstancias, porque los satélites... No, bueno, podríamos decir que sí que tienen unos churrascos al sol, pero no de esos churrascos. Tienen otros churrascos, ¿verdad? Son churrascos azules, ¿no? Claro, sí, son muy raros, creo que son de Marte, porque van de azul, cabrones. Y hay que decir otra cosa más, que lo que se está produciendo esto, los astros, imagino que con sus asambleas propias estarán intentando circular de alguna manera, entrar hacia el sol, ¿no? Están intentando orbitar. Parece que hemos perdido esa conexión astral. Vamos a ver. Es difícil conectar con los caminos de la Vía Láctea. ¿Y tú sabes lo caro que cuesta de producción, ¿cómo se llama? ¿La conferencia? Esto sale una pasta. Vamos a pedirle al profesor Ochoa que se haga un Skype desde allí, a ver si podemos llamarle... Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que ahí... Que no hay wifi. No, que alrededor del Sol han puesto inhibidores de frecuencia. Y entonces, ni los pinchos ni las Blackberries de los astros funcionan. Ahí es donde se escacharran los condensadores de flujo también, ¿verdad? Sí. Pero de hecho, mira, si se te pasa eso, tú estás conduciendo por el espacio y de repente ves que el condensador de flujo empieza a fallar, que entonces tienes un pilotito junto al volante... Que pone flujo off. Justo debajo del papá no corras, sí. Por el espacio, pues está fuera de cobertura, ¿no? Es que, ¿qué nos dice esta voz? Vamos a ver qué nos dice. Pues entonces te sale el indicador, puedes parar ahí en un taller que hay justo pasado Mercurio. Ah, sí. Que pilla un poco a desmano, que tienes que coger el desvío y luego volver a incorporarte a la autopista es imposible. Y además hay unos peajes ahí que tela, que si ya son caras las conferencias. Sí, pero bueno, ya sabes, antes no había peaje. Lo que pasa es que han cambiado los concesionarios. Porque por un tema de cobro de comisiones y tal, bueno, al final... Ese lo ha cogido el Estado de astral. Lo ha nacionalizado, vaya. No se dice nacionalizar. Astralizado. No, se dice cosmologizado. Ajá. Que es porque ya se ha integrado en el cosmos. Cosmos quiere decir orden. En realidad no es un orden, pero ellos se llaman orden a sí mismos. Porque tienen el ego a 200. Claro. Entonces, ahora han tenido que coger la autopista interestelar y han tenido que coger ellos la subcontrata y están perdiendo dinero a las puertas. Vaya, esto alguna vez tal vez también podríamos hablar con algunos de estos astros que... O bueno, el profesor Ochoa nos puede decir cuál es su indignación en este sentido. Sí, la verdad, bueno, ya recordaréis aquel día de las marchas populares indignadas cómo el profesor Ochoa pues estaba reunido de asamblea con los astros, pues que no estaban de vacaciones. Lo cierto es que el profesor pues parece haberse perdido en el espacio. En todo caso, invocamos aquí a la hora circundado y amedrentado a Monra, pues que proteja al profesor Ochoa en esta difícil tarea, porque igual ha tenido problemas con los antidisturbios estelares. Habíamos preguntado en Twitter que si tenían alguna pregunta para el profesor Ochoa y Ibai Cornella, que nos comenta que también leamos sus tweets. Que igual será Cornella. ¿no? Bueno, igual es que es también estoy un poco espesa hoy con el Twitter, o es con el tweet, como le llamas tú. Es el frenesí del tweet. Sí. Pues nos dice Ibai /Cornella/Cornella. ¿Qué puede decir de los ciclos en mayúscula y de los monumentos? Pues sabemos que el profesor Ochoa tiene un orden... Bueno, ya sabes que llevo años trabajando con el profesor Ochoa. Ha sido una... Sobre todo hasta que me extirparon parte del hipotálamo, era muy complicado, ¿no? Porque el profesor tiene radiaciones por todas partes, no sabes dónde sale y esto, bueno, tiene mutaciones graves que puede provocar, pues, trastornos y tal. Entonces, bueno, hasta que me traté fue difícil, pero todos mis viajes con el profesor Ochoa me han enseñado algunas cosas y... ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué opinaría el profesor Ochoa sobre los ciclos en mayúsculas y sobre los monumentos? El profesor Ochoa es muy de ciclos, especialmente el monociclo. ¿Ciclo de cine ciclo de cine...? No, el monociclo. El monociclo le encanta al profesor Ochoa. De hecho, él alcanzó el Zen, el Zen según las corrientes más japonesas y tal, el Nirvana según las corrientes hinduistas, montando en monociclo, mientras freía una tortilla de patatas. Estaba haciendo esto en casa y así fue como la verdad es que fue un aperitivo de lo que luego ha sido todo su poder astral y cómo ha crecido. Este era sobre los ciclos. Y lo demás que... Los monumentos, que por cierto nos apunta Ibai, que es Cornellá, como bien tú decías, Gerardo. Claro, de Cornellá. Nos preguntaba también sobre los monumentos, no sé si tú sabrás algo al respecto. Yo creo, de monumentos, el profesor Ochoa no sabe mucho, porque no se le daba muy bien la historia del arte, suspendió. Él era más de ciencias, ya sabéis que él ha unificado la astrología y la astronomía en una sola ciencia. Y bueno, de hecho lo que la gente llama parapsicología, él lo llama psicología. Tal cual. Bueno, porque para él es tal cual es. Igual que la astrología y astronomía, para él son lo mismo. Pues él era de ciencias y tenían problemas un poco con esto, con los monumentos. Uh-huh. Pero lo que se le da muy bien son los monumentos, que no vean lo que nos cobra el profesor Ochoa. Tenerle aquí, pues prácticamente el resto de la radio estamos trabajando para intentar sacar su sueldo. Porque sí. Además que no te creas que cobra en cualquier moneda. No, cobra en soles astrales. Y los soles astrales, ahora mismo, en los mercados, sobre todo desde que se pintó la paridad con el dólar, pues están disparados. Están cotizando a la alta, claro. Porque hay especuladores de la nebulosa de Orión. ¿Cómo estará la prima de riesgo de los soles astrales? La verdad es que no lo sé. La verdad es que ahí prefiero no pronunciarme. Bueno, pues mejor así, no ni damos confianza ni la dejamos de dar. En todo caso, pues todos estos interrogantes abiertos, pues que sepáis que el rigor periodístico me exige pues emplazaros para nuestro próximo programa para que el profesor Ochoa en persona sea quien os revele todas estas verdades sobre el universo que vosotros, terrícolas, creéis. Banales. No, creéis. Ah, creéis. Creéis. Cuando no sabéis, no sabéis nada del universo. Pensáis que es negro, por ejemplo. Pues pero no. Bueno. En todo caso, yo creo que ya ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de... ¿Qué nos tenemos preparada? Tenemos la persiana está preparada, ¿no? Pues María, pues, ha sido complicado llegar aquí, ¿eh? Sí, pero entre policías que nos han cercado y entre indignados que con los que hemos podido hablar... Pues ha sido un programa completo. Sí, hay que decir que si yo estoy aquí sentado en este micrófono es porque María ha bajado a buscarme. Yo he llegado al corte de aduana con Montera y acababan de cerrar el cerco, que da rabia. Dices, porque yo vengo hace dos minutos. ¿Qué casualidad? Vengo hace dos minutos y me dejan, y ahora no, ¿no? Entonces llego ahí y digo, oiga, tal, que tengo que trabajar, tengo que ir a la radio. No, tal, no sé qué. Bueno, trae a alguien que venga a responder por ti. Ya ha venido María. Y gracias a ella y a que ella ha respondido por mí, pues hemos podido hacer este programa. Así es. Bueno, ahora, si no lo podías haber hecho tú sola, pero yo personalmente... Pero tú ya sabes que yo siempre prefiero hacerlo contigo, Gerardo, sí, el programa. Sí. Estamos muy amigos hoy. Bueno, María, yo creo que ya es hora de que podamos echar la persiana para que tú y yo podamos sumergirnos tranquilamente en nuestro frenesí. Vamos a echar la persiana. Antes deciros que son las 21:59, que hoy es 4 de agosto de 2011 y me gustaría decir exactamente qué temperatura hace. Sí, puede ser. Y esto lo van a recordar también los astros porque es la primera vez en todas las ediciones de la persiana que hemos empezado a las 8 y terminamos a las 10. No hemos empezado a las 8, hemos empezado a las 8:05. En todo caso, ahora hace 29 grados. 29 grados. ¿Qué es esto? Madrid, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Esto es lo que me pone. Os comunico que a Gerardo le acaban de dar un iPhone y no... ¿Esto qué es? Me han mandado un iPhone que pone Madrid, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. En todo caso, os digo, ahora mismo hay 29 grados en la capital, aquí en los micrófonos de Ágora Sol. Os quedáis ahora con un programa nuevo o semi-nuevo que va a estar experimentando y vamos a echar ya la persiana porque a mí ya se me coge el pollo en la garganta. Cerramos la persiana. Buenas noches, orejitas. La persiana.